Hola, hola. Ahora sí. Hola. Bueno. Buenísimo. Bueno, mientras tanto disfrutaban de Lucerito, esta canción chamamé que nos va a estar acompañando también en el año 2024. Bueno, estimados operadores, les pasé ahí el teléfono del doctor Gustavo Salle. Vamos a intentar comunicación con él. ¿Por qué motivo? Porque esta semana estuvo refiriéndose en el programa Hacemos lo que Podemos, del cual también participo, en televisión por cable, creo que se viene a llamar, y con manifestaciones durísimas acerca de la injusticia que se estaría, no sé si ustedes ya recibieron ahí, porque como tenemos problemas de comunicación. Hola, hola, ¿me están escuchando ahí en estudios? Hola. Tenemos el doctor Gustavo Salle. Ah, ahora sí, a ver. Vamos a ver, porque la verdad es que sí, se divulgó, periodista Preve divulgó la conversación que mantuvo una fiscal con el presidente. A ver si tenemos suerte. Está lloviendo acá en el sur del país. Eso viene bien. Viene bien para todos los cultivos. Nosotros estuvimos plantando ayer papas y trasplantando tomates, dos solanáceas. Mirá, de casualidad, dos solanáceas. Y les estaría viniendo muy bien, porque tanto a la papa para que nazca como al boñato para que prenda, les viene muy bien. Voy a ver, voy a probar a ver si podemos tener al doctor Gustavo Salle en línea. Hola, doctor, a ver si me está escuchando. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Me parece que lo logré yo desde acá, doctor. ¿Cómo anda? Bien, César. A veces con poca tecnología se puede hacer mucho, ¿no? Bueno, igual vamos a tener más dificultades que para conversar que si la llamada hubiera sido lograda desde estudios, pero bueno, no importa, nos vamos a arreglar. Llegó a mis manos el video, no, es el audio, en realidad es el audio con alguna imagen, el cual usted divulgó y estuvo analizando esta semana en Hacemos lo que Podemos. El apellido de la fiscal, ¿me lo recuerda, doctor? Lo tengo Fossati, la punta de la lengua. Claro. Ah, perfecto. Bueno, le doy los buenos días. Usted estuvo entonces divulgando este audio del periodista Preve, en el cual Gabriela Fossati se apersona, creo que se dice así, en Suárez. Esto sonó medio feucho, porque de repente hubiera sido capaz que mejor si no hubiera sido en un lugar donde el presidente de la República se sentía tan cómodo, para hacerle una serie de preguntas muy comedidas, creo que usted dice por ahí, al presidente, en lo que se refiere a la aclaración de un caso que pone en aprieto sin duda al gobierno nacional. Pero como yo tengo esto y nada más que esto, y capaz que usted tiene bastante más información, le pido algunos comentarios con respecto. A ver, es normal que sea muy como tipo entrevista, algo entre un fiscal o una fiscal y un indagado, eso, un testigo. Coméntenos un poco con tranquilidad, que tenemos tiempo. Bien, muchas gracias, César, por la llamada y por la posibilidad de explicar en función de mi condición, primero, de abogado penalista, y segundo, de exfuncionario de la Fiscalía de Crimen de Cuarto Turno, en la que trabajé 14 años. Y además, curiosamente, tuve varios casos en los que me tocó defender personas que estaban declarando en calidad de testigo de indagado, depende de la situación, con la doctora Gabriela Fossati. Por lo tanto, conozco la otra faceta de la doctora Fossati. Y acá tenemos que establecer una distinción que es prácticamente generalizable a todos los fiscales. Una cosa es un fiscal interrogando a Juan Pueblo y otra cosa es un fiscal interrogando a gente de poder. Lo que quedó de manifiesto es que los criterios son totalmente discriminatorios. Los interrogatorios a la gente de poder normalmente son interrogatorios muy, muy suaves, muy light, como se dice actualmente. Lo de la doctora Fossati con el presidente de la República se inscribe en una situación institucional que enerva o destruye el Estado de Derecho. La doctora Fossati es empleada. Doctor, es por el caso de Astesiano, sí. Y los pasaportes. Efectivamente, es la mafia de los pasaportes que le daba pasaportes a los ciudadanos rusos que lo venían a buscar en función de las sanciones que la OTAN le había impuesto a Rusia. Entonces ellos, siendo rusos pero con nacionalidad de otro país, en este caso Uruguay, podían sortear y trabajar en el mundo de las finanzas sin problema ninguno. Bien. Hace igual más tiempo, ¿no? Igual, hace más tiempo del asunto, digo, pero tenemos tiempo, usted. Sí, correcto. Tiempo, tengo por lo menos 20 minutos para dedicarle a este asunto porque me parece de prioridad. Bien, muchas gracias. Entonces lo vamos a ir desmenuzando. Efectivamente, esta es una investigación sobre pasaportes. El tema de los pasaportes en el Uruguay es de larga data. Ya había sido expuesta esta problemática por directores de identificación civil, el caso de Rubén Amato. Lo cierto es que hubo alguna modificación, pero permitía que se siguiera otorgando esta documentación. En forma ilegal, por supuesto, en forma criminal. En realidad, hay un primer problema muy grave de la doctora Fossati, y es que ella ni menos toma el caso, comienza la investigación, lo cita al presidente de la República en calidad de testigo. Y eso es muy importante, porque el testigo es la persona que puede aportar elementos a la investigación sin tener, desde el comienzo, ab initio, ninguna vinculación causal con el delito que se investiga. Es decir, es una persona que desde el comienzo el fiscal tiene claro que no tiene ninguna vinculación, que no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene ninguna participación en el delito. Todo el elemento contextual del caso indicaba que el presidente de la República no era un testigo. El presidente de la República, por su situación en los hechos, en el devenir de los hechos, tenía que ser investigado como indagado. Porque la gente tiene que darse cuenta que se está investigando una organización criminal que funciona en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, que funciona con los elementos infraestructurales de la Torre Ejecutiva, vale decir, todo el andamiaje estructural, inclusive las computadoras, ¿verdad?, información privilegiada. Tercero, que la persona que está procesada, formalizada en la nueva terminología, era su jefe de seguridad. Cuarto, una persona que tenía conocimiento con la familia de la calle desde 1999, es decir, 24 años, que era la persona en el que el presidente de la República había confiado la vida y la seguridad de sus hijos, de su esposa y la suya propia. Entonces, todas las declaraciones que había hecho el presidente de la República eran mendaces, eran falsas, era mentira, cuando decía que prácticamente no lo conocía. Porque una de dos, o el presidente de la República miente, o el presidente de la República tiene problemas mentales, porque poner su seguridad y la de su familia, la de sus hijos, en una persona que no conoce, no cierra, es falso. Explíquenos un poco, doctor, porque para ustedes son cosas tan comunes. El que no puede mentir, ¿es el testigo o el indagado? Correcto, perfecto. La diferencia fundamental es que el indagado, como se le vincula prima facie al delito, por lo menos hay una sospecha, él no tiene por qué declarar contra sí mismo. Entonces, es legítimo, el derecho arbitra la solución, la posibilidad de que el indagado mienta. Le dice, ¿usted mató a fulano? No, yo no lo maté. aunque tenga las cámaras de televisión mostrándola, él puede decir, yo no lo maté. Y el fiscal lo único que le va a decir, mire, yo tengo la cámara aquí, pero no se le agrega un delito por mentir. Pero en cambio hay un delito de falso testimonio. Pero el fiscal puede meterse en la herida, digamos, escarbar un poco. Sí, por supuesto. Pero por supuesto, En el audio se nota que no fue muy... No, todo lo contrario, ya vamos a llegar a ese aspecto. Ya vamos a llegar a ese aspecto que fue todo lo contrario, fue bochornoso. Es más, tiene apariencia delictiva la actuación de la doctora Fossati. Hay que investigar a la investigadora, porque lo que hizo fue una entrevista de una fan a un individuo que idolatra. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta, César? Es más, en los hechos posteriores avalan lo que yo acabo de decir, porque termina enroscándose, enrolándose en el partido del presidente, lo cual es un elemento indiciario posterior muy sintomático de la vinculación emocional que quedó plasmada en el interrogatorio, en la entrevista que le hizo, porque no fue un interrogatorio, fue una entrevista. Se cansó de levantarle centro y de contestarle las preguntas y de ratificar las contestaciones que lo alejaban de cualquier situación de culpabilidad. Digo esto porque la condición de testigo y la condición de indagado no son inmutables. Yo puedo ir en calidad de testigo, y ha pasado más de una vez, aunque parezca mentira, puedo ir en calidad de testigo y decir, sí, yo vi al ladrón que se robaba el coche, y después resulta que en el decurso de la investigación el ladrón termina diciendo, no, pero este no era testigo, este formaba parte de la banda y era el campana. Y entonces ahí él no quiere decir que porque lo haya citado en calidad de testigo no lo pueda luego indagar como imputado, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que esta primera citación fue equivocada desde el punto de vista técnico procesal. Y en segundo lugar, cuando vemos el interrogatorio, vemos que en realidad es un interrogatorio para salvar la situación del presidente de la República, para alejarlo de cualquier sospecha de culpabilidad. Y eso es la parte absolutamente, a mi juicio, sospechosa, que torna nula la investigación. Porque además... ¿Se podría hacer como para que el pueblo, digamos, llegue a la conclusión de que se investigó hasta el mismísimo propio y presidente de la República, una cosa así también, ¿no? Sí, exactamente, fue una farsa. La propia fiscal, cuando hace el interrogatorio y sale a los medios de comunicación... da la sensación que tú acabas de expresar, César. Ella dice, bueno, lo interrogamos exhaustivamente por espacio de una hora y media. Y luego nos enteramos que esa hora y media fueron 26 minutos y nos enteramos que fue solamente un interrogatorio favorable a los intereses procesales del presidente de la República. Es decir, para quitar toda duda de participación. Y como el presidente de la República miente contumazmente, en realidad lo único que logra es que la investigación sea sospechosa y que el presidente quede como un mentiroso. Punto. Eso es lo que generó esta entrevista, que fue rechazada ampliamente por todos los espectros, menos el político, que hay complicidad del Frente Amplio y de la coalición multicolor. Complicidad que la vemos claramente cuando Fernando Pereira sale y dice que no va a haber juicio político porque hay que cuidar la institucionalidad. La institucionalidad que quiere cuidar Fernando Pereira es la institucionalidad del delito, de la criminalidad. Porque si usted tiene un presidente de la República sospechoso de crimen, la mejor forma de defender la Constitución es aplicando la Constitución. ¿Y cómo se aplica la Constitución para un caso de delito del presidente de la República? Bueno, es juicio político. Pero ellos lo descartaron de primera. Todo el interrogatorio, nosotros en Hacemos lo que Podemos tomamos los aspectos medulares en los que el presidente toma distancia. El más importante de todos ellos, que no lo conocía prácticamente, no obstante ponerlo de jefe de seguridad, que no tuvo nada que ver con los pasaportes, que obró por cuenta de él. Y hay un aspecto allí que es contradictorio. Y tan importante que fue la base jurídica del sobreseimiento de Berriel. Y esto es muy importante. Hay un momento que el presidente acepta que cuando Astesiano se comunica con otras autoridades, lo hace invocando una representación del presidente de la República consentida por el presidente de la República. Es decir, una representación de hecho, no tiene un poder escrito, pero sí tiene una anuencia del presidente de la República por el cual él puede invocar al presidente de la República para pedir información. Eso es aceptado por el presidente de la República. Y allí está la base, digamos, de la posibilidad de inferir de que el presidente miente cuando dice que no lo conoce. Tú no le das la representación fáctica, tú no permitís que una persona desconocida diga yo hablo en nombre y representación del diputado César Vega. Que además en ese sentido supongo que tenés mucho cuidado, porque una vez que tenés un cargo de responsabilidad como es el del legislador, tenés que cuidarte de ese tipo de situaciones. No, de lo que y hay que ser celoso. Mucho es de las fotos. Pero, a ver, usted menciona a Berriel, ¿no estaríamos entendiendo? Claro, yo te explico, Berriel, te explico, bárbaro que me digas eso. A Berriel se le formalizó porque dio información a Astesiano. Entonces, Berriel, la defensa de Berriel, el doctor Fagundes, dice, bueno, pero él dio información porque Astesiano pregunta el nombre del presidente y Berriel es un subalterno del presidente de la República. Por lo tanto, si se invoca el presidente de la República, el subalterno no puede negarse. Cuando se hace la investigación, la defensa presenta esta declaración del presidente de la República que acepta que Astesiano obraba en nombre y representación de él. Entonces, toda la teoría del caso, la teoría del doctor Fagundes de que influyó determinantemente la invocación del presidente de la República para dar esa información, fue efectiva, tenía razón, era un hecho concreto y que enerva, es decir, elimina la antijuricidad de la conducta de Berriel, aceptado por el propio presidente que dice, sí, él actúa en representación mía. Bueno, si actúa en representación suya, yo no me puedo negar a darle la información. Y ahí se eliminó la antijuricidad, y por eso vino el sobreseimiento. Vale decir, resumiendo, toda la gente sabía que Astesiano, cuando pedía algo, lo hacía en nombre de representación de Luisito, el presidente de la República. Y después Luisito dijo, sí, esto es así. Punto. ¿Te das cuenta? Lo cual, bueno, naturalmente la gente tenía el temor de las represalias, como lo tiene que tener la fiscal, porque no te olvides, César, que esta fiscal le dijo a un periodista de Maldonado, a Peláez, Carlos Peláez, que ella no se iba a inmolar en la investigación de este caso contra el presidente. Es decir, desde el comienzo, ella aceptando que es una subordinada del presidente de la República, una subordinada. Nosotros, claro, no tenemos por qué saber todo. Saberlo. La fiscalía depende del presidente. Es así en el nuevo. Efectivamente. Institucionalmente. El primer fiscal general fue el que ya, como si se renunció, ¿no? Sí. El comunista Jorge Díaz Almeida fue el que trajo este código perverso, este código criminal. Ahora está Juan Gómez, pero Juan Gómez es un mando medio. El jefe del servicio, lo dice el artículo 197 y 198 de la Constitución, es el presidente de la República. Al punto tal que el presidente de la República. La cultura es. Sí, pero esa es la vinculación. Eso era. Secretaría, ¿no? Esa es la vinculación administrativa con el poder legislativo. En realidad, con el poder legislativo, porque la vinculación con el poder ejecutivo es directa. Es una vinculación de tutela administrativa del presidente de la República respecto del servicio descentralizado. Al punto tal. Voy a rechazar al periodista Galeano, mire lo que le digo. Lo voy a rechazar, está llamando acá. Porque estaba pidiendo Salle a Galeano que mandara el video. Le hacemos lo que podemos para compartir. En parte usted lo está informando muy bien. Quiere decir que si Gómez, por ejemplo, no sé, no importa, estoy especulando, le da una orden a un fiscal de que vaya hasta ahí y no se meta más allá, ¿el fiscal lo tiene que hacer? Sí, por imperio de las directivas generales, por imperio del funcionamiento de un servicio descentralizado es así, pero es peor todavía. Es peor, porque lo que te voy a decir te va a conmover a vos y a la audiencia. Conforme a la Constitución de la República, el propio presidente de la República se puede constituir en el despacho de la doctora Fossati, pedirle la carpeta administrativa, pedirle la carpeta investigativa y dictarle una resolución sobre el caso. Esto es así. Pierde toda objetividad la justicia. Pierde objetividad, pierde independencia y queda sujeta a la autoridad del presidente de la República. Claro. Los abogados. Se investigar a la fiscal, o sea, se puede investigar a la fiscal entonces. Claro, pero la investigaría el propio servicio descentralizado. Seguro. Sí. Entonces, aquí estamos en un círculo vicioso. Y tenemos un servicio descentralizado que es criminal. Bueno, y esto es el colmo del asunto. Tú me podrás decir, pero no, para un poquito, Gustavo. ¿Cómo es esto que vos estás diciendo que el servicio descentralizado que investiga los crímenes en el país es, además, a su vez, criminal? Sí, es criminal. ¿Por qué? Porque este código le permite abuso de funciones, extorsión, estafa procesal y lavado de activos. Todo eso permite este código. Votado por legisladores, ¿eh? Votado por legisladores que se suponen que tienen que hacer leyes para el bien, leyes para la probidad, leyes para mantener el sistema democrático republicano. Destruyeron el sistema democrático. ¿Ha salido por unanimidad, Gustavo? Digo, nos estamos pisando un poco porque, bueno, no tenemos más remedio, hemos establecido. Yo soy que lo votó el Frente Amplio y la coalición multicolor, sí. Eso estoy absolutamente seguro. ¿En el periodo anterior o...? Eso fue en 2017. Eso fue en el 2017. Gobierno de Tabaré Vázquez, fue impulsado por Tabaré Vázquez a instancia del Departamento de Estado de Estados Unidos, con una participación activa del ex fiscal general comunista Jorge Díaz, trabajando para el Departamento de Estado, codo a codo con la embajadora de Estados Unidos en el momento, que era Yulisa Reynoso. Bien, ¿por qué es delincuencial? Porque admite estos casos. Tú me dirás, bueno, dame un ejemplo de ese, bueno, la transacción, el pacto abreviado que se hizo en el caso de Balcedo y en el caso del turco de la Ferrari Blanca. Allí la fiscalía se quedó con una parte del dinero, y se queda con una parte del dinero que la propia fiscalía dice que es un dinero criminal, y lo ingresa a rentas generales. Segundo, extorsión. Cuando no es Luisito el interrogado, normalmente la fiscalía mete presión en el proceso abreviado y dice lo siguiente: si vos no te haces autor de este delito, tengo el caso de una situación de un muchacho de 18 años que mantuvo relaciones sexuales consensuadas con una jovencita de 17 años, después ella cambió de opinión, lo denuncia en una fiscalía que queda a 100 kilómetros de Montevideo, no puedo dar el departamento, pero queda a 100 kilómetros de Montevideo, y la fiscal le dice: si vos no aceptás que la violaste, te pido la pena máxima y te mando al CONCAR. Bueno, eso es una extorsión. Eso es absolutamente inadmisible. Inclusive el decir que lo manda al CONCAR, atribuyéndose una potestad que no tiene, porque el que determina el lugar de la reclusión no es el fiscal, sino es el Ministerio del Interior. Ahí, bueno, se procede así. Parece ser una cuestión que tiene que ver con la nueva moda del género. Sí, sin duda. En el tema de la ley de género, los varones se van en una situación de prácticamente de culpabilidad absoluta. No rige, en esta ley no rige, se abolió el principio liberal fundamental de inocencia, principio de inocencia. En los problemas de género, el varón va con la carga de la prueba. Él tiene que probar su inocencia. Eso es invertir la carga de la prueba. Pero nuestro país, Gustavo, como se nos está yendo el tiempo, está quedando muy mal porque me imagino las noticias en el exterior. Bueno, sí, las noticias en el exterior, y sobre todo por la militancia que hemos realizado nosotros en distintos medios del interior. Nosotros tenemos radio en Chile, radio en México y radio en España. Hemos dejado claramente de manifiesto que todo lo que dice relación con la institucionalidad de la Presidencia de la República está altamente sospechada de constituir una asociación para delinquir. Presidente de la República, además, lo que la doctora Fossati debió profundizar, es que él tiene confesiones de acciones criminales, que es el caso del pasaporte de Marcet, que no es la investigación de la doctora Fossati, lo quiero aclarar, no es la investigación, pero es un indicio de personalidad que debió manejar. Porque recordá que en el caso Marcet, el presidente de la República acepta que llamó a la reunión, que los hizo entrar por la cochera y que la FLUF no tenía la potestad gubernativa de determinar el tenor de la reunión. Entonces, allí tenías asociación para delinquir, porque trajo gente para asociarse para cometer un delito, y el delito de destrucción de documentos, artículo 244 del Código Penal. Es decir, que ya tenías una situación en otro caso. Para arreglar la narrativa, digamos, ¿para qué se hace eso de juntar a la gente y para uniformizar? Para mentir ante la opinión pública, para mentir en las declaraciones de la investigación y armar todo un relato coherente, porque si no después tenés las contradicciones. Ahí está. Y por eso es que se le armó el problema con la vicecanciller, supongo. Exactamente, que de este escándalo que también está siendo manejado por el doctor Machado, a mi juicio, de forma totalmente imperita, porque el doctor Machado, Alejandro Machado, recordá que con el caso del programa de Nacho Álvarez, nosotros pedíamos una medida cautelar de no permitir emitir la entrevista, porque alteraba la investigación, y teníamos razón. Después de la entrevista de Marcet, habló el fiscal general y habló el jefe del servicio descentralizado, el presidente de la República. Entonces, que ellos hablen en una causa que se está investigando, ya es una modificación intolerable. Teníamos razón. Entonces, como vemos, tenemos toda una operativa de distintos agentes, algunos oficiales, otros privados, trabajando para tapar una situación de asociación para delinquir que está enquistada en la Casa de Gobierno. Salle, el fiscal Gómez creo que está provisorio, ¿no? Pero ¿se arregla esto? No sé, digo, porque nosotros no tenemos todas las noticias. Los abogados son los que tienen la noticia. Pero hay una especie de planteo como para resolver el problema de la fiscalía con tres fiscales. No, eso es una barbaridad, eso es continuar. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese asunto, sí? Bueno, eso es una barbaridad que demuestra el poco conocimiento de la Constitución de la República por quienes proponen esa solución. La solución al golpe de Estado técnico que dio Tabaré Vázquez con el apoyo de los multicolores es volver a la Constitución y volver a un código que respete el artículo 15 y 16 de la Constitución, que establece que investiga el juez, y respetar el artículo 168, numeral 13 de la Constitución, que establece que hay un fiscal de corte y procurador general de la Nación. Si tú querés modificar, César, la situación institucional y el código, como el código tiene, o mejor dicho, como los aspectos procesales penales están también manejados por la Constitución de la República, como está, por ejemplo, el tema de los allanamientos nocturnos, tú tenés que modificar la Constitución. Y la podés modificar de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 331 de la Constitución. Y siempre será el pueblo, el soberano, en quien radica la soberanía nacional, así lo establece el artículo 4 de la Constitución, el que decida. Punto. Entonces, tenemos que volver a la Constitución, tenemos que volver al Estado de Derecho. No podemos permitir que investiguen los fiscales, salvo que se modifique la Constitución. No podemos admitir un código que no prioriza la verdad, que prioriza la resolución del conflicto. Tenemos que respetar que por el momento y conforme a la Constitución tiene que ser un juez de instrucción el que investigue, porque responde a un poder independiente, teóricamente independiente, pero por lo menos teóricamente independiente, este ni siquiera lo es teóricamente independiente, y eso se soluciona, ¿sabes cómo? Sí. Volviendo al régimen anterior, a la ley 15.032, que tú me dirás, bueno, pero fue una ley de la dictadura, sí, fue una ley de la dictadura, que imperó prácticamente durante 40 años, nunca fue impugnada de inconstitucionalidad por nadie, ni siquiera por el propio juez Díaz, que podía impugnarla, podía declararla de oficio la inconstitucionalidad, y entonces funcionó. ¿Se quiere modificar eso? Hay que modificar la Constitución. Punto. Y modificar la Constitución de forma tal de respetar la independencia de poderes, cosa que se violó totalmente. Muy bien. Bueno, Gustavo Salle, gracias, porque fue muy aclaratorio para... ¿Cómo va a terminar esto después de todo, desde tu punto de vista? Mira, esto termina con una elección. No, esto termina con... a ver, las investigaciones penales contra el presidente de la República terminan en la nada porque están pactadas. Están pactadas por el Frente Amplio. Y desde el punto de vista institucional termina con que el nuevo gobierno, que será posiblemente del Frente Amplio, que fue el que dio el golpe de Estado técnico, mantenga todo esto y por lo tanto los uruguayos sigamos en un régimen que no es representativo, que no es democrático, que no es constitucional y es una violación total del Estado de Derecho. Pero en este caso, comprendiendo que el pueblo uruguayo, al votar al Frente Amplio, al votar al golpista, bueno, le da muy poca importancia al Estado de Derecho, no le importa la Constitución. Y la gente tiene que entender lo siguiente, no es una cuestión formal, uno no lo hace de leguleyo, no, lo hace porque la Constitución tiene una función, que es la función de limitar el poder del gobierno, el poder del Estado, el poder de los poderosos. Si tú no respetas la Constitución, los poderosos hacen que su poder sea ilimitado. La gente dice, sí, pero esa Constitución la hicieron los poderosos. Sí, pero por lo menos los poderosos se pusieron un límite. Sí. Ahora, si vos no respetás el límite de los poderosos, le estás dando más poder todavía. Bueno, Gustavo Salles, feliz Navidad para tú, para tu familia. Igualmente, para vos, para que todos, pasen por ahí. Muchísimas gracias, César, también para ti. Te iba a decir justamente que el pueblo lo que muchas veces no tiene la información, porque los medios, después de todo, no le dedican mucho tiempo a esto, si no yo estaría bastante... Bueno, que vean, hacemos lo que podemos, que ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí está Richard. Le voy a llamar a Galeano porque me está llamando. Perfecto. Felicidades para ti y para toda la audiencia. Un enorme saludo. Y que se regocijen en el amor y la paz de la Nochebuena y la Navidad. Muchas gracias, Gustavo. Después de tantas que hizo. Hola, Galeano. Hola, César, ¿cómo estás, César? Sí, estás al aire por Radio Oriental. ¿Qué? Lo que pasa es que llegó tarde. No, estaba entrevistando a Gustavo Salles y decíamos que nacemos lo que podemos. ¡Ah! Salió el audio y yo no lo podía encontrar, se me traspapeló entre un montón enorme de WhatsApp y por eso te estábamos molestando. Bueno, por eso te cortaba. No, te pido disculpas. Por eso te cortaba. Tranqui. Feliz Navidad para vos y bueno, el deseo de que igualmente, arranque todo, César, bien. Gracias por hacer esa especie de periodismo del cual estamos participando, donde hacemos lo que podemos y mucho más también. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y gracias. Saludos a Matías. Confianza y vamos arriba. Saludos a Matías. Saludos a Vichy, sí, se lo doy. Feliz Navidad. Gracias a vos por confiar en el programa también y bueno, nos estamos viendo. El martes nos vemos. Nos vemos el martes, vamos a cambiar de día entonces. Dale, seguro. Está bárbaro. Sí, estamos. Sí, por estas 2 semanas cambiamos de día, dale. Pase bien, hasta luego. Abrazo grande, César. Abrazo grande. Que pase bien. Chau, chau. Bueno, vamos con una pausa breve. Espero haber echado un poco de luz a este problema, ¿eh? Qué asunto este, qué asuntito que nos está dejando pegado en el mundo entero. Estamos quedando pegados en el mundo entero, ¿eh? Bueno, vamos. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son.

están los animales, están los seres humanos que tienen problemas, los viejitos. Mi mamá estaba internada una Navidad, usted sabe, presidente, me acabo de acordar ahora. Qué espantoso que es para cuando tenemos un pariente internado en las fiestas. Y los pájaros, porque sin pájaros, que no los valoramos casi que para nada, ¿qué sería de nuestras vidas? Yo fui hace un rato a mirar los borroncitos que plantamos los otros días en el jardín de allá del anexo, que están preciosos los morrones. Va a haber morrón rojo dentro de poco, para cosechar, si Dios quiere, y todos los cuidamos. Y valorando hasta los bichitos que se están comiendo apenas las plantitas de morrón, todo eso es, presidente, lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, diputado. No va a hacer uso de los mismos. Queremos... Hay que preocuparse. Presencia en primera barra. Los gurises. Y estamos hablando del máximo de decibeles que se permite para los petardos y los fuegos artificiales. Capaz que a alguno le pareció una boludez lo mío. Diputado Vega, para fundamentar el voto. Muchas gracias, presidente. Un par de minutos nada más. Siempre acordándonos de los más débiles, pero para este caso es un avance, pero los más débiles justamente no somos ni siquiera los seres humanos. Por lo tanto, acordándonos de los más débiles, están entrando los seres humanos. Fíjese que estábamos hablando solo del ruido. Por eso me acordé de las aves. Dice que para hacer estudios científicos, para medir lo que ocurre durante las estampidas de las aves, es bien difícil. Pues se sabe que las aves no solo mueren por las lesiones durante estos vuelos en estampida, han sido demostrado que el humo, y a eso me quería referir, al contenido químico, el humo de los fuegos artificiales contiene una mezcla de compuestos de azufre, carbón, trazas de metales pesados, otros químicos, gases tóxicos, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, que son transportados por el aire durante la combustión de estos fuegos artificiales, sobre los que estamos tomando conciencia. Quien haya observado con atención las exhibiciones de fuegos artificiales habrá seguramente advertido que esas nubes tóxicas que quedan luego que se apagan las luces derivan lentamente hacia zonas bastante lejanas. A propósito, vale la pena mencionar un trabajo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y de la Universidad de Oklahoma, en el que estudiaron los niveles de perclorato en el agua en el lago Wintersmith de la ciudad de Ada, de Oklahoma, y luego de las exhibiciones de fuegos artificiales, pudieron ahí sí constatar científicamente que las sales de perclorato de potasio y amonio son los principales problemas, y que se necesitaron, haciendo tiempo, hasta 80 días para volver a la concentración normal de esas sustancias en el agua, que por lo tanto estaban siendo afectados los pescaditos y la ranita. El problema es que alguno va a decir, bueno, la ranita, ¿qué nos importa la ranita? El problema es que la ranita y los pescaditos se comen los mosquitos. Muchas gracias, presidente. Diputada Silvana Pérez Bonavita, solicitada. Me dice, me distraje un momento y no sé cómo terminaste con las mojarritas y las ranitas. Y yo le digo, ¿y no ves que hay cantidades enormes de mosquitos? Claro, lo que pasa es que todos esos pescaditos pequeñitos, los batracios, viven de comerse las larvas de los mosquitos, que son fundamentales en la cadena trófica. Bueno, agradezco a un ingeniero agrónomo, estimado ingeniero agrónomo, que estaba escuchando, porque tuve que argumentar porque me llegó la info. Dice, toma esto, te mando esto, y lo leo y veo que viene al pelo, porque no hay que preocuparse solo del ruido que generan los petardos, sino que tienen muchos compuestos químicos, por más que no hagan ruido, que son muy perjudiciales. Nosotros no es que estemos por la prohibición, en este caso, de todos los fuegos artificiales, sino que, pero que bajemos rápidamente el número de decibeles que se autoriza. Es que hay una cantidad enorme de petardos comprados por anticipación. Es decir, tenemos que empezar a meditar un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Todos creo que hemos tirado bombas en algún momento, y recién ahora como que estamos racionalizando lo que estamos haciendo. Diría, hay fuegos y fuegos. Hay fuegos y fuegos. Y esto también tiene que ver con el asunto al cual me voy a referir. Saqué de la biblioteca que tengo a la vista el libro Agroquímicos, El genocidio silencioso de la salud, de Daniel Hardy, periodista ambientalista. Dice la tapa, un cartel, una foto de un cartel: paren de fumigar ya por la vida, la salud, el agua, la tierra, el aire, la fauna. Y tenemos unos cuantos, digamos, párrafos por acá señalados. Dice, en Uruguay se editó una Biblia, entre comillas, que se llama Plaguicidas, Salud y Ambiente, experiencia en Uruguay, escrita en 2012 por los doctores Mabel Burger y Darío Pose Román, acompañados por una decena de profesionales de diferentes áreas de la Academia Nacional, avalado por la Universidad de la República, auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, de más de 300 páginas, que le permite a sus lectores aprender el ABC de los plaguicidas y su impacto en la salud, en el medio ambiente, en la vida. Nunca llegó al circuito comercial, como llega la guía, la Biblia, la guía SATA de los vendedores de agroquímicos, esa que usamos todos los ingenieros agrónomos, y que por suerte algunos siempre discriminamos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y algunas cosas no es no. Nunca llegó al circuito comercial de librerías. Para mí es un bestseller, dice. Yo esta mañana hacía referencia a uno de los mensajes de nuestra tanda ecologista, que dice que hay que prohibir inmediatamente el bisfenol A. ¿Por qué en Europa se prohíbe el bisfenol A? Alguien me decía, Raúl Viñas, en realidad de Mobus. Yo entiendo que el proyecto está bien redactado desde el momento que dice que hay que prohibir lo que ellos tienen prohibido. Pero es que necesita que se le explique a un diputado por qué debería de acompañar este proyecto. Hay que prohibir lo que ellos tienen prohibido. ¿Por qué lo tienen prohibido? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, vean lo que encontró, el bisfenol A es una sustancia química industrial que se usa para fabricar plásticos y resinas desde la década de 1950. Cuánta contaminación que ya produjimos, ¿eh? Se encuentra en las tetitas de las mamaderas, se encontraba, de ahí ya se sacó, por suerte, ¿no? Plásticos de almacén de alimentos, de bebidas, de uso agrícola. Y los efectos negativos de esta sustancia sobre la salud han formado parte del debate público y científico, pues es un disruptor endocrino o endocrino que altera el organismo. La Comisión Europea, en 2015, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, había establecido una ingesta diaria tolerable temporal de la sustancia. Ahora vean lo que pasó, que yo siempre lo comparo con el tema de los agroquímicos tóxicos. ¿Qué pasó? Que en abril pasado hizo una revisión y estableció un umbral 20.000 veces inferior en la ingesta diaria tolerable. Esto a partir de estudios de riesgo para la salud que se hicieron acá enfrente, en la Argentina. Quiere decir, teníamos en Europa, acá no tenemos nada porque tenemos que ser humildes, acá no podemos hacer ningún tipo de análisis del tipo, valga la redundancia. no me vengan a joder con todos los académicos que... No, porque esto para empezar sale decenas de millones de dólares. Apenas lo pudo hacer la Argentina. Y bajó 20.000 veces el nivel tolerable de ingesta diaria. Ojo con los policarbonatos. ¿Qué más podemos decir de todo lo que hay acá? Los expertos de la Agencia Europea tuvieron en cuenta las nuevas pruebas científicas evaluadas, establecieron una ingesta diaria de 0,2 nanogramos. O sea, 2.000 millonésimas partes de gramo. O sea, es nada. Por kilo, esto es por kilo de peso corporal, estas sustancias se miden así precisamente. Es especialmente importante en embarazadas y niños de hasta 3 años, por lo que dijimos, porque es un disruptor endocrino, que son los más susceptibles al daño que pueden producir. Se sabe que el bisfenol A puede migrar en cantidades pequeñas desde un recipiente, atención, plástico. ¿Vieron cuando pone uno, cómo se llama esto que tiene totalmente prohibido? Japón prohibió totalmente, ¿qué prohibió? Los, ¿cómo se llama? Los microondas. Desde un recipiente de plástico o incluso de un recipiente de bebida pasa a la comida o a la bebida. Ni que hablar de juguetes, papeles térmicos, el ticket de caja de los supermercados, la tinta de las impresoras también tiene bisfenol A. La ropa de bebés puede contener bisfenol A. Muchos científicos han expresado su frustración. Bueno, todo el Endocrine Society, que bien canto para el inglés, diría el torito, y el European Society of Endocrinology, que parió. Bueno, la dejamos acá. Han manifestado que esto tiene que terminar en una resolución legislativa. Fue encontrado en fluidos humanos, en leche materna, en exposición neonatal, etcétera. Miren, funciona así esto. Los que no prohíben son estúpidos. Cuenten con nosotros, Partido Ecologista es amigo de las prohibiciones. ¿Vieron lo que está sucediendo? A ver, Germán, ¿cómo es que se llama ya la Laguna Garzón? Que se llenó de plantas verdes. Esas plantas verdes vienen a ayudarnos. Por favor, no las saquen de ahí, como decía De Vincenzi hace poco. Esas plantas verdes vienen a ayudarnos, porque cuando se pudre el agua, como se está pudriendo gracias a nuestra acción, y esas cositas que andan volando, los parapentes de esos con motor, eso hay que eliminarlo de esa zona. Pero venga, usted las bombas quiere decir, porque hay bombas de 150 decibeles, por lo menos tenemos que bajarlas a 100, que es lo que se propuso. Y el año que viene hay que bajarlas más todavía. Y algunas hay que prohibirlas, por supuesto. Y esas cositas que andan volando, que contaminan todo, también hay que prohibirlas. Ahí no se puede. No, pero ahí si vas a otro lado, si vas al medio del campo, no te ve nadie. Y ahora la gente te como que te tiene que ver. O sea, somos pelotudes. Vamos a hablar así porque lo otro queda feo decir. Con O o con A, queda feo. Así que usamos el inclusivo, porque nos incluye. La problemática de los agrotóxicos, de uno de los más grandes, de Lutzenberger. ¿Qué dice Lutzenberger? Que al servicio del Ministerio de la Guerra, químicos de las Fuerzas Armadas Norteamericanas trabajaban febrilmente en la búsqueda de sustancias. Yo dije 1950. ¿Ustedes se piensan que es una casualidad que la mayor parte de todos nuestros problemas arrancaron para este tipo de asuntos después de la Segunda Guerra Mundial? Se equivocan. ¿Se acuerdan del el reventón gigantesco que hubo en un puerto, creo que fue de Turquía, que reventó fertilizante? Bueno, una cantidad de fertilizantes que se usan en el Uruguay son derivados de la guerra, porque usted junta dos de esos fertilizantes que existen y puede producir una bomba. ¿Ustedes se piensan que estoy bromeando? En la búsqueda de sustancias que pudieran ser aplicadas desde el avión para destruir las cosechas de los enemigos. En el verano de 1945, viajaba en dirección a Japón un barco americano con una carga de fitoncidas entonces declarados como LN8LN14, suficientes para destruir cosechas. Con la explosión de las bombas, Japón capituló, el barco regresó más tarde en la guerra de Vietnam. Estos mismos venenos, tales como Agente Naranja, uno de los cuales está a la venta en Uruguay, y agentes de otros colores, sirvieron para la destrucción de decenas de millares de kilómetros cuadrados. Todavía está envenenada esa tierra. Por eso es que los vietnamitas tienen derecho a odiar a los americanos. Lógicamente que caen un montón de norteamericanos que dicen, ¿yo qué tengo que ver con esto? Bueno, lamentablemente su gobierno. Del mismo modo que los físicos que hicieron la bomba, para no tener que distinguir las estructuras burocráticas, propusieron el uso pacífico de la energía nuclear. Estos días hubo un capo acá en energía nuclear que vino a donar unos equipos, y ayer me decían de una persona que le están haciendo tratamiento de cáncer, 33 exposiciones tiene a esto que se le llama, no sé cómo es que le llaman, bueno, ustedes saben más que yo. ¿Por qué? Porque los equipos están totalmente fuera de control. Los químicos que concibieron aquella forma de guerra química pasaron de ofrecer a la agricultura sus venenos, ahora llamados herbicidas. Por ejemplo, 2,4-D, ¿le suena? Capaz que lo busco entre las publicidades que tengo en mi teléfono, porque ahora tenemos el 2,4-D, pero sin olorcito y con grafeno. 2,4-5-T, MCPA y otros. Por suerte, alguno de estos ya se prohibió acá en el Uruguay. En Alemania, entre los gases de guerra concebidos para matar gente en masa, estaban cientos de derivados del ácido fosfórico. ¿Saben lo que voy a hacer? A las 12 vuelvo con este asunto. A las 12 vuelvo con este asunto. Porque ahora, después de una breve pausa, vamos a realizar un par de entrevistas. Una con Sergio Somaruga y la otra con el emérito profesor Rafael Weiss. Así que vamos con unos mensajes ecologistas y continuamos enseguida. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gratis. gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Gracias, compañeros, ahí en estudios de Radio Oriental. Aprovechamos a agradecer también a todas las radios que nos están retransmitiendo, Radio Némesis, Radio Cuervo, Periradio, Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión, y sumamos hoy a RBC de Piriápolis, Departamento de Maldonado. Para todos ellos, sobre todo para los operadores, ¿no? Para los operadores y las operadoras, que siempre están haciendo lo posible porque en realidad no se puede mejorar lo que uno hace, ¿no? Porque como lo hace medio regular, tampoco se puede mejorar. Pero bueno, se hace lo que se puede. Es un placer para mí darle los buenos días a Sergio Somaruga. Vamos a ver si lo tenemos ahí en línea. Somaruga, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y me sumo a tu saludo a todas las trabajadoras y los trabajadores de las emisoras. De los medios. Muy bien. Mira lo que encontré. Vamos a hablar un poquito de esta posibilidad de plebiscito en juntada de firmas. Estamos, nosotros vamos a ver si ponemos, ya tenemos en el local, tenemos una compañera que está en el callejón, pero seguramente en febrero no menos de 30, por lo menos, muchachos, para la juntada de firmas. Pero una compañera me manda, Somaruga, esto es una obra de arte, esto es una obra de arte o es una reliquia histórica, a ver si lo recuerda. Dice: contra el artículo 29, la ley de inversiones, el domingo 20 de septiembre, votá, no te dejes robar. Comisión Nacional Pro Referéndum contra el artículo 29 de la Ley de Inversiones. Dice: trabajadores públicos, privados, estudiantes, ama de casa, desocupados, porque claramente es inconstitucional en tanto viola el artículo 32 y sigue, y de repente más tarde, si nos queda algún tiempito, lo leo. Decía: el Banco de Previsión Social no recauda lo que le deben las patronales incumplidoras, profundizando su desfinanciamiento al incurrirse en una evasión fiscal y defraudación tributaria, fomentando la competencia desleal. Me gustaría, Somaruga, que usted, con tiempo, tenemos tiempo, hay tiempo, pudiera explicarnos por qué hay que firmar, por qué tiene que haber un plebiscito. Si a mí se me ocurre, le voy haciendo alguna pregunta, y desde ya podemos poner en línea el 098-482-454, 098-482-454, y yo voy leyendo algún mensaje, alguna pregunta que le quiera hacer la audiencia. Adelante, explicando con tiempo. Bueno, bien, muchas gracias, me parece muy bueno esto de que la audiencia pueda ir enviando a su consulta, porque la verdad es una construcción colectiva y también objetiva, pero que necesita de la participación. Así que bienvenida a la consulta. De mejorar un poquito la calidad. ¿Usted no tendrá unos auriculares con micrófono ahí? Y así dejamos el teléfono de repente sobre una mesa, tranqui. O está saliendo medio regular. Si tiene la posibilidad a mano, ya siento algún ruidito, creo. Sería mejor. A ver cómo salimos ahora. A ver ahora, porque no tengo... Mejoró. Pero ahí mejoró. Déjelo quietito ahí el teléfono. Adelante. Perfecto. Bueno, nada, recuerdo en el 96, yo era un militante, un estudiante del IABA, el Club Alfredo Vázquez Acevedo, tan golpeado por esta administración, Y ya en aquel entonces que estábamos luchando contra la reforma Rama, me acuerdo de la lucha de las compañeras y los compañeros que supimos acompañar de nuestro gremio estudiantil contra el artículo 29 de la ley de inversiones, una ley apoyada por sectores de todos los partidos políticos de aquel entonces, y que implicó una expropiación de derechos contra los trabajadores al momento de luchar por sus justas indemnizaciones al momento del despido para reclamar por incumplimiento, ¿no? Y el BPS y la evasión fiscal y el subaporte patronal y el mismo problema y los mismos perjudicados, ¿no? Lo que no cambia a través del tiempo son los problemas y los perjudicados, que son las grandes mayorías trabajadoras, ¿no? Y en este caso estamos nuevamente teniendo en el centro la defensa de la seguridad social como un derecho fundamental, que además se ha visto fuertemente dañado por la reforma jubilatoria que aprobó este gobierno el 2 de mayo del 2023 y que representó una confiscación muy profunda de derechos, ¿no? Además de ser una reforma que consolida al gran capital y sus prebendas en relación con el régimen privatizado de la seguridad social en manos de la SAFAP. Entonces, esta lucha popular que vienen desarrollando un conjunto de organizaciones, el movimiento sindical, el movimiento de cooperativas, de vivienda ayuda mutua, los gremios estudiantiles, ollas populares, colectivos sociales autoorganizados en los barrios populares, sectores políticos partidarios, bueno, ahora tú mismo decías que va a haber una cantidad de brazos militantes, de gente del partido del PERI, ahí también construyendo condiciones para que la gente democráticamente pueda firmar. Todo eso suma, porque en definitiva esta propuesta es una propuesta que transversaliza a los partidos políticos. Acá esta es una lucha de las grandes mayorías contra las minorías privilegiadas. Y las grandes mayorías tienen expresión en todos los partidos políticos. Nosotros acá estamos reclamando también, o estamos impulsando esta propuesta desde el punto de vista de la independencia de clase, desde el punto de vista de la autonomía político-partidaria, así que invitamos a todos los trabajadores, voten lo que voten, a firmar este recurso para que el 27 de abril, que es el plazo constitucional, podamos presentar la firma ante la Corte Electoral, para que se habilite el plebiscito y el 27 de octubre tener la papeleta para que la gente soberanamente, de forma democrática, resuelva por sí o por no a la propuesta que estamos poniendo en consideración para consagrar en el artículo 67 de la Constitución de la República la seguridad social como un derecho humano fundamental, no susceptible al lucro. No susceptible al lucro. La seguridad social no es un ámbito para el enriquecimiento del sistema financiero, no es un ámbito para la especulación financiera, no es un ámbito para la ganancia lucrativa. La seguridad social es un derecho humano fundamental. ¿Perdón? Hace un rato escuchaba una publicidad de República FAP que sale coincidentemente, y ahí la paramétrica dice algo así como que son tus aportes, tus sería con mayúscula, ¿no? Más las ganancias. Yo digo que a la paramétrica le falta descontar los gastos de administración, que son suculentos, por lo menos el seguro de vida, y también las pérdidas, porque de rato le dan pérdida a las inversiones que suelen ser, por ejemplo, en títulos del Estado. Por eso es que de repente la pregunta es, yo veo que se están diciendo muchas mentiras por cuenta de algunos políticos, ponele, y también periodistas, debo decirlo, y nos gustaría que pudieras enfocarte en esos puntos para ver qué conclusiones podemos sacar. Perfecto. Bueno, ahí hay un tema que la papeleta plantea tres enclaves programáticos, tres grandes propuestas para incorporar en el artículo 67 de la Constitución. Y son en respuesta a los problemas que profundizó la reforma jubilatoria del gobierno. Lo primero, la primera propuesta, por decirlo así, tiene que ver con la eliminación de la SAFAP y el fortalecimiento del Banco de Previsión Social. Segundo elemento tiene que ver con eliminar las jubilaciones y pensiones por debajo de la línea de la pobreza, promoviendo un incremento del 22% del valor monetario de jubilaciones y pensiones mínimas, equiparándolas con el salario mínimo nacional. Esto implicaría eliminar la vergüenza nacional que significa tener más de 150.000 veteranos y veteranas de los barrios periféricos de toda la República que están hoy en una situación de pobreza, en donde el Estado los condena a esa circunstancia deplorable producto de las jubilaciones y pensiones de hambre que está pagando. Y el otro elemento que es fundamental también es recuperar el derecho de las personas a jubilarse a partir de los 60 años y no a partir de los 65, como hizo esta reforma jubilatoria, que agrego, además, que al jubilar que, no que, solo que nos obliga, cinco que te obliga a estar en una FAP también. Sin ahora voy al tema, termino, ya voy si al punto a punto, quería hacer como la panorámica, digamos. Decía con respecto a la reforma jubilatoria, mirá qué tres cosas graves hizo, ¿no? Qué confiscación de derechos muy grave. Por un lado, nos confisca 5 años de tiempo libre jubilatorio. Tiempo libre, que es la libertad, implica tiempo libre, ¿no? La libertad, el derecho a la libertad implica tiempo libre. Entonces, nos robaron 5 años de libertad. Primer elemento. Segundo elemento, nos obligan a aportar 15% de nuestro salario al sistema jubilatorio, porque vamos a estar 5 años más trabajando. Y tercer elemento, nos bajan un 10% el salario jubilatorio, el valor de la jubilación, bajándolo del 55 al 45%. Entonces, fue una confiscación tremenda la que hizo el gobierno contra las familias trabajadoras de todo el país, que lamentablemente la gente no lo tiene profundamente sabido esto, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las AFAP, que es donde más han pululado la mentira, el terrorismo verbal y la tergiversación, vale decir lo siguiente. La gente no sabe, por ejemplo, mirá este dato que te voy a compartir. La gente no sabe que cuando se va a jubilar por el sistema AFAP, no es la AFAP la que le paga la jubilación, es el Estado, a través del Banco del Estado. Es el Banco del Seguro del Estado, porque las financieras de ellos se borraron, las aseguradoras de las AFAP se borraron. Se ve que se muy borran, hacen el negocio. Al Banco del Seguro que ya le está dando alguna pérdida o le está dando cierta preocupación, lo he escuchado el presidente del Banco de Seguros, queda solo el Banco de Seguros, es decir, el BPS aceptó el trabajo, cosa que tampoco se sabe, y después el Banco de Seguros queda afrontando el pago por los siglos de los siglos, amén. Exactamente, o sea, es el Estado el que se hace cargo, porque ningún banco privado se quiere hacer cargo del pago de las jubilaciones por las AFAP. Es decir, los bancos privados y el sistema financiero, ¿qué hace? Le cobra a cada trabajador, a cada trabajadora le cobra hasta un 22% de su aporte jubilatorio, no de la ganancia que provenga de la inversión. No, no. De todos los meses, uno aporta ahora de forma obligatoria, porque nos confiscaron la libertad de elegir si queremos aportar nuestro ahorro jubilatorio al sistema financiero o al BPS. Nos obligan a poner nuestro dinero en un banco. Esto es insólito, es un atentado contra la libertad. Este gobierno que se pasa hablando de la libertad, le confiscó la libertad a las personas de poder elegir a dónde colocar sus ahorros jubilatorios. Esto hay que denunciarlo en todas las esquinas, de todos los barrios, de todas las ciudades, de todo el país. Nos confiscaron la libertad de elegir y nos obligan a poner el 5% de todos nuestros ahorros jubilatorios como trabajador y trabajadora en el sistema financiero. Así de grave es la subordinación, el sometimiento en que muchos sectores de todos los partidos políticos están de acuerdo con esto, no solo del gobierno, a obligar a los trabajadores y a las trabajadoras a financiar las ganancias suculentas del sistema financiero, que se lleva el 22% de todos los aportes mensuales que hacen los trabajadores. Pero mirá esto que te voy a contar, y a la gente también que no lo sabe. Si un trabajador, ponele ser, se queda sin trabajo y queda en el desempleo, entonces la AFAP antes no podía cobrarse porque no había ingresos mensuales de esta persona. Ahora, la AFAP, a partir de la reforma del gobierno, se cobra del fondo jubilatorio todos los meses. A pesar, yo estoy desocupado, no tengo ingresos, pero la AFAP me sigue cobrando, me sigue mordiendo de mis ahorros. Sí, por es otro lado, el seguro de paro que paga el BPS, o sea, la parte De BPS la que paga el seguro de paro, la AFAP se lava las manos también en eso. La AFAP se lava las manos en eso porque es un régimen que no es solidario, que no se preocupa por la sostenibilidad social. El BPS, con todos sus defectos y todas las cosas que hará que mejorar, es un acto de amor. Es un acto de amor a la sociedad, es un acto de cuidado mutuo, de apoyo mutuo, que es la ética superior de quienes pensamos a la sociedad en clave de dignidad humana. La solidaridad es el valor superior de la dignidad humana. ¿Y qué hace el BPS? Vos mañana estás enfermo y te dice, no hermano, tú no vayas a trabajar hasta que no estés sano porque la sociedad te necesita sano. Y el BPS te paga el seguro médico. La AFAP te paga el seguro médico, no te paga el seguro médico. Mañana tu compañera... Hola. Sí, viste que tengo que volar con esto, pero igual da para hacer una entrevista más adelante, pero funciona así el tema este de la radio. Está usando mucho la palabra confiscación a propósito, porque justamente Saldaña, entre otros, Muncho, varios han hablado de que se pretende confiscar los 22 mil millones de dólares que tienen los trabajadores a su nombre en las AFAP, ¿no? Me imagino que por eso que la está usando mucho la palabra confiscación. Ni que tal vez, porque los sistemas, porque la verdadera confiscación se le hace a la gente a favor del sistema financiero. Y te voy a dar un dato que vos como representante, como diputado, seguro lo sabrá. Saldaña termina de hacer la reforma jubilatoria. ¿Y quién lo contrata? Una FAP. Una FAP lo contrata. No, vos, o sea, hizo todo el trabajo el señor y después lo contrata la FAP. ¿Eh? Ni una FAP lo contrató. Exactamente. Ah, ahora sí, él es funcionario de una FAP. Había escuchado. O sea, es la puerta giratoria. ¿Y qué te parece? Les hizo los mandados y ahora obviamente lo contrataron para como funcionario del propio sistema de privatización de la seguridad social. Entonces, lo otro que la gente no sabe es que cuando vos te jubilás por la FAP, la FAP le pasa toda la plata al Banco Seguro, como ya dijimos, ¿verdad? Sí. Y le calcula una expectativa de vida para repartir la plata que vos tenés acumulada en la cantidad de años que se supone que vas a vivir. ¿Sabés cuántos años se calculan que va a vivir una persona? Y creo que eran 105, pero me temo que capaz que subieron. No, 100 años. 100 años. ¿Vos cuánta gente conocés? No, yo no llego, yo no llego. Claro, y ahí te bajan te agrandan el denominador, te baja el resultado, o sea... Te baja el coeficiente, ¿sabes cuánto? Y estos son datos oficiales. 6 de cada 10 personas que están jubiladas por renta vitalicia, es decir, que son jubiladas por AFAP, ¿sabes cuánto cobran? 1.800 pesos. 1.800 pesos. Y ese es el sistema al que han reforzado. Porque ahora nos obligan a todo. A partir de diciembre... Todos los trabajadores, tengan 40 años, 50, 25... No corre el artículo 8, no corre nada, ¿no? No corre nada. Todos estamos obligados a aportar el 5% a una FAP, que te va a cobrar el 22% de comisión de ganancia, que se lo queda a la FAP entre seguro vida y comisión de administración, y que te va a dar una renta vitalicia que no te la va a pagar la FAP, te la va a pagar el Estado, y que en el 60% de los casos equivale a 1.800 pesos. No de casualidad, entonces muchos de estos regímenes o sistemas que han arrancado algunos incluso antes que en el Uruguay, están cerrando en el mundo. Pero, ¿sabés cuántas quedan en el mundo? Quedan, ¿no? ¿Cuántas que... 12 países 12. Tienen la FAP en el mundo. 12. Uruguay es uno de esos. Entonces, muchas veces no escuchamos hablar a los ministros y a las personas que se supone que son importantes, diciéndole a la gente común como nosotros que tenemos que mirar el mundo, cómo está el mundo. Y bueno, cuando miramos al mundo, el mundo está de espalda a la AFAP. Acá tengo una pregunta, creo que ya aludiste al asunto, pero está bueno capaz que repetirlo, aclararlo. Dice, ¿te puedes quedar sin empleo? ¿La AFAP se cobra su comisión del ahorro que tenés en ella? O sea, ¿se come tus ahorros? Creo que dijiste que sí, ¿no? Sí, por supuesto. A partir de la promulgación de la 20.130 que aprobó este gobierno el 2 de mayo... se faculta a la AFAP a que se cobren la comisión del ahorro de la persona. como la persona no está ingresando dinero porque está sin laburo, y la persona pierde porque no tiene ingreso, pero la FAP no pierde nunca. La FAP gana siempre. El que pierde, la gente. Entonces, hay otro elemento que yo quiero también acá, y ojalá pudiera tener la oportunidad de discutirlo con Saldaña. Eso te iba a preguntar, si sale alguna, ¿cómo se llama?, debate, que hemos hecho alguno. Bueno, ojalá. Porque ojalá den la cara. Uno de los políticos... Uno de los políticos que está hablando más de este tema en esos términos de cuestión que te están robando es Gandini. Desde acá lo invitamos a debatir donde quiera y en el formato que se establezca. En Radio Oriental, yo hago de modulador, soy un modulador interesado. Estamos ahí. Hago como esto, de medio objetivo. Porque la gente tiene derecho a votar lo que quiera. A ver si me explico. Si acá, mañana, entre tu audiencia, hay alguien que está a favor de la FAP, yo voy a defender su derecho a votar a favor de la FAP. Voy a votar su derecho. Le voy a tratar de convencer de que no se haga el harakiri. Pero si tiene derecho a pensar como quiera. Lo que no podemos permitir, César, lo que no se puede permitir es la mentira, la manipulación, que se le engañe a la gente. Cualquier persona que vaya... Mirá lo que te va a poner, la vida misma. La otra vez estaba en una charla en un barrio de la periferia de Montevideo, de Canelones, en Las Piedras, y un vecino que estaba ahí en la charla me cuenta lo siguiente. Es una historia dura, que la tía de él se queda sin laburo, tenía la casa que la estaba pagando por el banco hipotecario, le quedaba un dinero para terminar y no lo podía pagar porque estaba sin ingreso y tenía lanzamiento, el banco le dio el lanzamiento. Fue a la FAP para pedir la plata que tenía para que no le echara, para no perder la casa y que no se quedara en la calle, que no tenía dónde ir. ¿Sabés qué hizo la FAP? No. Le cerró la puerta y la dejó afuera, porque la plata de esa persona que dicen que es tuya, no es tuya. Es mentira, porque si fuera tuya y tus ahorros individuales son tuyos, esa señora no se hubiera quedado en la calle sin la casa y no hubiera perdido su vivienda, porque se hubiera llevado la plata como cualquier persona que tiene plata en una cuenta de ahorro, en un banco, va y la retira. En la FAP la plata es de posesión del sistema, no es tuya, es mentira que es tuya. Y diga que al fin y al cabo se borraron las financieras que hacían de aseguradoras y quedó el Banco Seguro del Estado, porque en el mundo también alguna de esas aseguradoras privadas se funde y marchaste. Pero escuchame una cosa, César. Es una especie de garantía al fin y al cabo que se hayan ido estas aseguradoras privadas, porque cada una de las AFAP privadas tenía una aseguradora privada, era así, ¿no? Pero claro, lo que da ningún porque no es negocio. ¿El negocio cuál es? El negocio es cobrarle a la comisión del 20%. Entre el 16 y el 22%. Sí, claro, va según la FAP. Según la FAP, pero entre el 16 y el 22%. A los políticos le viene a servir mucho esto porque uno de los negocios más brillantes que hacen, fíjate que no, tampoco hay que tener mucha neurona para hacer ese negocio, es comprar papeles de deuda del Estado. O sea, lo que implica que más adelante haya que cobrar nuevos impuestos para pagarle a la CFAP los papeles y las ganancias de los papeles. Pero vos mirá cuál es tener la vaca atada esto. Mirá lo que hace. Agarran la plata a los trabajadores. Que son, mirá lo que te voy a decir, 1.280 millones de dólares por mes. Te repito, 1.280 millones de dólares por mes. Entran, son fondos de los trabajadores que quedan retenidos en manos de la AFAP. De esa plata que entra todos los meses se cobran el 22%. Con lo que queda invierten. ¿En dónde invierten? Bueno, el 60% lo invierten en lo que se llama deuda, en título de deuda. Entonces, el Estado le compra a la AFAP, le vende esos títulos de deuda, y después el propio Estado, o sea, la propia sociedad, le paga a la AFAP con intereses. Claro, doble interés. Entonces, es de loco esto, y la gente no lo sabe, como no sabe que le calculan a 100 años. Entonces, los que están defendiendo la AFAP tienen que decirle la verdad a la gente. Tienen que decirle que 6 de cada 10, según el Banco Central, 6 de cada 10 hoy cobra 1.800 pesos. ¿Es verdad o no es verdad? Esa es la pregunta para Gandini. ¿Es verdad o no es verdad? Esta mañana hablaban en una radio... Que le calculan a 100 años la jubilación, ¿eh? En una radio hablaban un par de WhatsApp, de estos que manda la gente. Uno me lo recuerdo bien porque dijo 320 pesos. ¡320 pesos! es que hay gente ahora, que eso, yo vi un recibo de 90 pesos, de 90 pesos vi un recibo el otro día en una charla en el cerro, 90 pesos. Claro, entonces después de todo esto lo que hay que discutir es cómo mejorar, que hay funcionarios muy viejos, yo tengo algún conocido de niño, digamos que está en el BPS y es muy muy veterano, y entonces ellos mismos saben cómo se puede resolver para que todo funcione mejor, porque también siempre va a haber cosas por mejorar en el BPS. Si tenés un reloj cerca, te estarás dando cuenta que estamos aproximando a las 11:30, así que redondea con... A ver, buen día, dice Vega, usted debería dedicarle más tiempo a la juntada de firma Uruguay Soberano. También estamos juntando... Mirá, con Uruguay Soberano... Dice, para que termino de leer, dice que es la única que no tiene apoyo político ni del periodismo, los demás tienen visibilidad en la prensa, María del Cerrito. Bueno, pero nosotros hacemos todo. Para Uruguay Soberano pusimos 70, 80 mil papeletas, y para esta, el primero que puso las papeletas fue el imprentero, el segundo fuimos nosotros que pusimos 100 mil, de las cuales 90 mil le pasamos al grupo y nos quedamos con 10 mil. Cada una de esas papeletas tiene lugar para cuatro. Es decir, estamos haciendo todo lo posible, pero tampoco nos pidan... Porque acá depende de que todo el pueblo verdaderamente entienda sus intereses y los empiece a defender. No puede quedar en manos de poca gente, ¿no? Yo creo que ese es el tema central, el desarrollo. ¿A qué le tiene miedo el poder? A la gente desarrollando conciencia y organización. Cuando la gente es consciente que los contratos secretos entre multinacionales y un Estado son un grillete, son una eso forma de sometimiento, cuando claro. La gente sabe y es consciente que el sistema financiero no está a su servicio, sino que está al servicio de la minoría privilegiada del capitalismo, cuando la gente es consciente que aumentar la edad a 65 años lo que va a hacer es empeorar el desempleo juvenil, que ya es enorme y que le roba, le confisca libertad y tiempo de jubilación, cuando la gente es consciente, se asume como constructor de su futuro, se organiza, claro, porque suelto nadie puede luchar, nos necesitamos juntos. Va a ser un año de plebiscitos, pero increíblemente, estaba escuchando con atención tus palabras, dicen algunos, sí, ¿de dónde se va a sacar el dinero? ¿Dónde se va a sacar el dinero? Hay que poner más impuestos, pero todo lo que le regalaron a UPM no se preguntaron de dónde va a salir el dinero. Y son pero unos cuantos miles de millones, ¿no? Pero además, otra pregunta, y voy redondeando, pero que la gente lo tiene que saber. El país, Uruguay, es cada vez más rico, según datos objetivos, esto lo pueden encontrar en la página del Banco Mundial. Uruguay, entre 1996 y el 2022, y digo el Banco Mundial, no es porque me guste para nada el Banco Mundial, simplemente para que vean que no es un dato que uno, digamos, de amigos de uno, ¿no? Lo saco del otro lado de la vereda. En el 96, el Producto Bruto Interno Uruguay era de 20 mil millones de dólares. En el 2022 es de 71 mil millones de dólares. Es 250 veces mayor el Producto Bruto. Uruguay es un país cada vez más rico y con una población que es la misma, más o menos 3 millones y medio, pero cada vez vivimos peor. Nos hacen trabajar más, nos contaminan los ríos, nos explotan más, tenemos 500.000 personas ganando 25.000 pesos, tenemos déficit habitacional, tenemos problemas de pobreza infantil. O sea, esta es una pelea en donde la conciencia popular tiene que poner como objetivo de sus luchas la transformación de la sociedad al servicio de la libertad y la dignidad humana, y no al servicio del capital. El peor enemigo que existe para los pueblos es el capital. Entonces todas ellos, las ellos iniciativas... ven como una derrota. Yo aprendí ahí adentro que muchas veces todo lo miden como derrota, no les gusta perder al político, y claro, yo pienso que hay un susto grande. Bueno, te voy despidiendo, te doy un saludo grande, muchas gracias por la entrevista, que pasen una feliz Navidad, si no nos... Por ahí no sale otra entrevista antes de fin de año, pero dejamos planteado esa idea de que si alguno se sintió ofendido por alguna de las cosas que dijiste, se pueda sacar un debate. Estaría bueno, realmente va a hacer falta que haya debates abundantes, así se esclarecen todas las posiciones. Gracias, Somaruga, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, estamos a completa disposición para un debate, y como decía alguien que todos conocemos, con la libertad no

en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. ¿Cómo quema el fuego el monte? ¿Cómo sopla el viento y quema? Así queman las historias. Ay, ay, ay, de mi tierra. Gracias. Bueno, se nos está cortando, Se nos está cortando. A ver ahora. Buenas. Vamos a salir por acá entonces. Vamos a salir por acá. Estamos en este mundo tan complejo de comunicaciones ultramodernas, se nos cortaba abundante el domingo pasado y este también, retransmitiendo por Radio Cuervo, por Némesis Radio, por Peri Radio, por Radio Patria, por Radio Internacional, por Radio Tabaré, por Radio Felicidad, por Radio San Salvador, por Radio La Voz de Artigas, por Radio Bella Unión, y también hoy, y de acá para adelante, por Radio EBC, ¿Qué dije? Sos bruto, Vega. RBC, RBC de Piriápolis Maldonado. Estamos intentando, a ver si podemos, queremos conversar con el profesor Rafael Weiss. Voy a probar a ver si Rafael me está escuchando. Hola, hola, hola. Vamos a seguir en el intento. Vamos a seguir en el intento, se va a complicar, pero no tanto. Yo mientras tanto les voy comentando, ni bien tengas de repente la comunicación, me levantás la cortina, que yo arranco a conversar con el profesor Rafael Weiss. Hemos hecho con Rafael un acuerdo para estar dictando un curso del cual nosotros estuvimos participando. Va a ser algo similar, nos lo había pedido la audiencia. En la Universidad de la República se dictó un curso, Rafael Weiss, el profesor Rafael Weiss, sobre la narrativa de la pandemia y todo lo demás, acerca de lo cual yo he venido también hablando lo que puedo, pero otra cosa es cuando, bueno, aprendiendo también con ello, ¿no? Y vamos a arrancar en febrero o marzo. Ustedes podrán participar, podrán estar presentes en el momento que se edita el curso, y también lo van a poder escuchar tanto por Radio Oriental como por... Bien, tenemos algún problema para la comunicación con Rafael. Bueno, lo que vamos a hacer es continuar y después de las 12 de repente... intentamos nuevamente. Miren, nosotros tenemos un proyecto de ley para que se declare de interés nacional el cultivo de la yerba mate en el Uruguay. Este proyecto fue presentado con el que quiere la prohibición de los productos agroquímicos tóxicos que todavía se están vendiendo en el Uruguay, pero que están prohibidos en Europa. El 18 de mayo del 2021. Con respecto a este, nosotros leemos de Agricultura, Plaguicidas y Contaminación Ambiental, de Pedro Salterain, el párrafo donde dice: lista consolidada de productos productos agroquímicos tóxicos, ¿no?, cuyo producto y o venta han sido prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas, o que han sido retirados del mercado o no aprobados por los gobiernos. es de las Naciones Unidas de 1986. Y aquí figuran algunos productos que todavía se están vendiendo en el Uruguay. Y yo no puedo creer que haya un conflicto de intereses tan grande, por el cual es uno de los proyectos más discutidos desde el primer día que pidió para actuar por Zoom la Cámara de Comerciantes de Productos Agroquímicos, o vamos a llamarle agroquímicos, así se denominan ellos, para oponerse lógicamente al proyecto. Pero me resulta todavía menos comprensible que un proyecto, un segundo proyecto en realidad, que presentamos con respecto al tema yerba mate, presentamos uno con la pluma de Matías y mi asesoramiento, y luego lo simplificamos para que saliera. Y terminando el año, debo de ser muy, muy claro con todos ustedes. Uno de los diputados blancos presenta la moción para que se vote nuestro proyecto en Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo estaba presente, el diputado Guadalupe, y el presidente de la comisión, otro diputado blanco, se opone. El problema es que ese diputado blanco fue vendedor de Canarias. Entonces hay un conflicto de intereses. Yo no puedo creer que nosotros sigamos siendo tan perejiles, por hablar así en criollo, de que siendo el país que más yerba mate toma en el mundo, y existiendo árboles de yerba mate que son centenarios en el Uruguay, en los departamentos de Maldonado, Rocha, La Valleja, 33, Los Arroyos Yerbal, Yerbalito, también en versiones históricas en Tacuarembó, en las costas del río Uruguay, en Paysandú. Yo no puedo creer que nosotros por lo menos no nos queramos un poquito y que le demos para adelante a un proyecto que tal cual lo presentaba Julio César da Rosa hace 60 años. Yo lo he dicho en cámara. Vamos a esperar 60 años más, porque da la casualidad que otro César, que soy yo, presenta un proyecto para declarar el cultivo de la yerba mate de interés nacional, lo que conlleva un montón de beneficios para quienes se pongan a plantar. Y miren, están muy lindos los arbolitos de yerba mate que tenemos acá en la chacra. Lo mismo que para el caso de los agroquímicos. Buenísimo, bueno. No sé, mirá, tengo. Vamos, que podemos, diría. Muchas gracias. Bueno, sale totalmente entrecortado. El nivel de la conexión el nivel de las comunicaciones tiene que cambiar. Fíjense que yo estoy a 30 kilómetros del centro de Montevideo. Algunos dirán, pero ¿por qué no va a la radio, Vega? Porque como cualquier oriental que vive en Barriga Negra o donde sea, yo tengo el derecho, tengo que poder participar del Uruguay productivo del primer mundo. Entonces estaba diciendo que nosotros no solamente podemos plantar las 7, 8 mil hectáreas que necesitamos de yerba mate, están... Hola. Bueno, tenemos que plantar esas 8.000 hectáreas. A ver, la gente de Antel, si me puede dar una mano, porque los otros días cuando me puse a hablar de las vacunas y di cuenta de que según el estudio Rancor que leí en la Cámara de Diputados, uno cada 800 que se pinchó o se vaya a pinchar se murió. Y dimos y anoticiamos sobre el lote más venenoso de todo el mundo, el que pertenece a la empresa Pfizer, aplicado en Nueva Zelanda, que de cada 711, mejor dicho, de los 711 que se la aplicó, se murieron 152, y hay un montón más que están padeciendo en vida lo que el veneno del cual habló Lu Montagnier. Yo entiendo que me corten el Skype y después me corten el WhatsApp, eso lo entiendo. Pero ahora estoy hablando de yerba mate, no estoy hablando de nada del otro mundo. Lo único que dije, conflicto de intereses, por lo cual un diputado blanco que vendía yerba canaria nos da para atrás el proyecto. Igual puede ser votado el año que viene, pero se van a arrepentir porque uno... A ver, yo dije, vamos a esperar a fin de año, nos queda este domingo y el domingo que viene, porque ya de acá para adelante no me van a poder decir cosas que se estila, no, César, lo que pasa para mejorar tu proyecto, que fue lo que me hizo el Frente Amplio presentando un proyecto que es, la verdad, para mí, una vergüenza sobre el control de los productos agroquímicos tóxicos, y que vamos a ver que si nos podemos reunir. Yo les he dicho lo mismo que para el de extracción de sangre a yeguas preñadas, para los primeros que solo hace el Uruguay y la Argentina, porque lo que hace Islandia es muy poco y lo va a dejar de hacer. Yo no me muevo de acá, pero podríamos haber de que reglamentar y no sé cuánto. Ya me dijeron de muy buena fuente que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que quería reglamentar a través del INPA y del propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, no es porque tiene miedo de que el proyecto, ojalá que salga el proyecto, porque nosotros en el Uruguay, teniendo en el escudo al caballo o a la yegua preñada, no podemos salir. Ahora, a mí me pueden cortar todo lo que quieran, ¿saben por qué? Yo llegué a la conclusión de que el domingo pasado sí que me cortaron, desde el exterior, lógicamente. No es, por supuesto, que no es Radio Oriental, no son las retransmisoras, no es Antel. Aquello fue desde el exterior y fue alevoso. Es la primera vez que yo... A veces la gente dice, César, te cortaron, el gobierno. No funciona así. Pero el domingo pasado sí que llegué a conclusión, y por eso se los repetí ahora, para que les quede bien claro. Porque un representante nacional, que soy yo, habló de eso en la Cámara de Representantes del Uruguay. Y acá se respeta a los representantes del pueblo. Porque si no se los respeta, arrancamos patrolado. Como dice el título, entonces, nosotros no negociamos algunas cosas. Por eso se llama PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente. Prohibición. Prohibición de los agroquímicos tóxicos que, les dije, podría leer un rato, ¿no? Lista consolidada de productos y o venta han sido grosas o que han sido retirados o robados por las Naciones Unidas. Y con respecto al asunto de sangría de yeguas, yo prefiero, sinceramente, además soy así, ya lo saben los diputados, los otros días se puso a conversar conmigo el diputado Fratti, bueno, yo le agradezco mucho al diputado Fratti, porque él fue honesto, me dijo, sacamos el proyecto de ganadería, agricultura y pesca, lo mandamos a Bienestar Animal, y justo en Bienestar Animal, gracias a todas las protectoras de animales y a toda la gente que quiera los animales, está volando el proyecto. Por lo tanto, el mismísimo Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está con miedo de que salga este proyecto y entonces no puedan reglamentar, tengan que prohibir. Y van a tener que prohibir, si Dios quiere. Pero Fratti me decía, yo no te puedo acompañar porque soy veterinario y tengo veterinarios amigos míos que están en este asunto. Bueno, yo eso no lo entiendo. Es lo que hablábamos recién con Somaruga. Es decir, a mí me gusta que alguien me diga, mirá, sos feo. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Dale, decímelo! No pasa nada, pero no me vengas a decir que me parezco a Alain Delon. En términos políticos, varios colectivos animalistas, aprovechando estos 5 minutos que me quedan hasta las 12, vienen movilizándose hace tiempo para que se prohíba la práctica de la extracción de sangre, que si a una persona de mi peso se le extrajera un mínimo de 0,5 litro por semana de sangre. Escucho bien. A veces la gente dice, venga, usted se debe haber equivocado. No, generalmente sí, a veces uno se equivoca porque bueno, son las 12 menos 5, estamos hablando en vivo, podés cometer alguna equivocación, pero son pocas. Sin ir más lejos, escribía Matías el pasado 1 de septiembre se movilizaron frente al Instituto de Bienestar Animal, que dejaron mucho que desear, si no ustedes váyanse a las versiones taquigráficas. Y se me corta acá en producción, en la charla, que se me cura todo porque estoy llegando a un nivel gigantesco, lo cual me complica. Para que sea elegible la prohibición. El tema, por suerte, viene tomando cada vez más visibilidad y son más las personas que se sensibilizan con las y las salentadas también. Me gusta, porque quiere decir que nosotros no podemos seguir haciendo, como decía hoy temprano, de 6 a 8, Gustavo Martínez, que estamos como mirándonos en un espejo y diciendo que muy lindo en vez de mirar para por la ventana y ver la realidad. El PERI ha presentado un proyecto que está en comisión para que se pueda establecer esta prohibición. Así que ahora está en nuestras manos que se concrete. ¿Por qué presentamos este proyecto? Porque es cada vez más la gente que se sensibiliza con esta situación. Para empezar hay que explicar que la sangría de yeguas se realiza con el objetivo de extracción de sangre para un hemoderivado, una hormona llamada gonadotrofina coriónica y quina, que es segregada durante el periodo de preñez de las yeguas. Se utiliza principalmente en la industria porcina para no tener machos, porque tienen miles y miles de hembras y no tienen machos. Se lleva a cabo, a pesar de que está el 20% de los lechones, mueren directamente después del nacimiento. Quienes se dedican a esto extraen sangre de yeguas preñadas semanalmente entre los meses de diciembre y abril, cuando están preñadas. Después las hacen abortar. En 2015, la Animal Welfare Foundation y la TSB, impronunciable para mí, de Zurich, organización alemana y suiza en defensa de los derechos de animales, realizaron una investigación sobre la producción de esta hormona en el Uruguay y en la Argentina. Argentina, único países del mundo prácticamente, en donde se está haciendo esta práctica totalmente jodida para estas hembras. Y también pudieron registrar imágenes y videos de las situaciones con violación flagrante a los convenios internacionales suscritos por nuestro país en materia de bienestar animal. En el artículo factores que influencian la producción de la gonadotropina por Equine Veterinary Journal en 2011, se menciona que en dos grandes operaciones comerciales de recolección y extracción de esta hormona en Uruguay se producen diferencias considerables en la disponibilidad y el consumo de alimentos entre las yeguas, y que la producción de hormona es más alta en los años más escasos en alimento, cuando las yeguas están ligeras o bajas y en mal estado. Por lo tanto, se supone que la hormona tiene como más potencia. Esto significa que las extracciones de gran volumen de sangre y la alimentación insuficiente generan una mala condición corporal que provoca una mayor producción de hormona que se extrae. Lógicamente, las empresas que también pasaron por la comisión dicen que esto no es así. Sin embargo, en registros de imágenes tomadas durante los años 2018 y 2021, que fueron realizados por organizaciones defensoras de los derechos de los animales, se puede ver cómo los procedimientos siguen siendo tremendamente crueles y no hay ningún tipo de manual de prácticas, porque es como cuando nos hablan de las buenas prácticas para la aplicación con avionetas de los agroquímicos. No existe tal posibilidad. Incluso las atomizadoras, no existe tal posibilidad. Entonces, bueno, si usted quiere envenenarse, amigo, bueno, métase dentro de su casa, desparrame agroquímico tóxico por donde quiera, a pesar que lo está mal, pero envenénese usted, pero no joda a todo el mundo, porque después nos asombramos de la cantidad enorme que el Uruguay está entre los primeros países del mundo de algunos cánceres. Bueno, es necesario enfatizar que a todo esto que podemos denominar tortura se le agrega que se induce sistemáticamente a las potrancas a abortar a su potrillo, y esto se hace durante 10, 11 o, como nos enteramos en comisión, hasta 12 años. Consideramos que esto no puede seguir sucediendo. Esta es la pluma de Matías, pero es como si lo hubiera escrito yo. No puede estar regulado algo que implica un sufrimiento tal para los animales, y no pueden seguir otorgando habilitaciones. Yo sé que el Ministerio no ha otorgado más habilitaciones. Bueno, digamos, algo es algo, pero no importa. Tenemos que ir por la prohibición, por la crueldad con que se lleva adelante esta actividad, porque hace imposible hacer efectiva las inspecciones, porque se están incumpliendo varias disposiciones de la ley de bienestar animal. Abogamos porque se prohíba la extracción de sangre de las yeguas preñadas y rechazamos cualquier tipo de regulación y de prácticas que se quieran establecer para ello. Creemos que es algo que tiene que ser prohibido. Yo decía hace más temprano, parece que hay muchos políticos que le tienen miedo a la palabra prohibir. Los otros días hablaban de la libertad, libertad, libertad, y era para tirar cohetes de más de 100 decibeles el cohete, hablando en términos criollos. Pero yo no puedo creer que uno pueda ser tan abombado. Y queda feo, bueno, y quedará feo, pero es que abombado es el que plantea en términos filosóficos de libertad, mi libertad, y dice que se queda en la casa mientras se tiran las bombas brasileras. Pero yo no puedo creer estas cosas que estamos escuchando. Ahora, redondeando, miren, no me van a querer escuchar. Pueblo querido que me está escuchando, cuando está estamos casi que en Navidad, ustedes no van a querer escuchar lo que yo les voy a decir, porque mi tesis del asunto es simplemente del pueblo que pone a los representantes. No son ningunos marcianos los que ponen a los representantes y al poder ejecutivo y al poder judicial. Y acá en el Uruguay está funcionando. Así que a pensar un poquito, pienso, yo no sé, humildemente, porque cuando estamos votando estamos eligiendo nuestros representantes. Lo otro que podemos hacer es poner un rey, como las hormigas, como las abejas, como era antiguamente un rey, una reina, una Cleopatra, y lo otro es una dictadura. Yo no creo que a nadie le vaya a convencer mucho esto de poner... No. Creo que

que sentimos. Que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Partido entero. Ecologista. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. Por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. De encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. ¿Cómo quema el fuego el monte? Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Mensajes de tuvo una cuando pasan estas cosas. El último que entró dice: hola César, excelente el programa de hoy, como casi siempre. Antes que me olvide, te quería sugerir si pudieras separar los audios con Salle. A ver cómo sería la cuestión para divulgarlo. Bueno, trataríamos, le pediríamos a los compañeros. Ya acabo de leer un mensaje de Andrés Chucarro que me dice: cumplí con el horario para las retransmisiones que tienen que empezar a las 11 en punto. Bueno, lo que pasa es que se me complicó un poquito la cuestión hoy, ¿no? Ahora les voy a dar de lo que yo hablé en cámara, que por suerte todos los legisladores me pudieron escuchar, lo escucharon bien, muy respetuosamente, diría yo, salvo algunos contados casos, media hora en total, pasando algunos videos en donde el científico único a cargo en Nueva Zelanda del asunto, habla él, y la periodista, yo le puse la Blanca Rodríguez de Nueva Zelanda, porque es la persona que entrevistó a la Sonia Brescia, vamos a ponerle, de Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan de Sonia? Cuando entrevistó entonces al primer ministro de Nueva Zelanda y le hace un video solicitándole, por favor, la liberación de este científico, porque él, quebrándose, muestra a toda la población y a todo el mundo lotes donde marchó el 10% de la gente que se dio la vacuna, casi toda es de Pfizer. Se da la situación, digamos, que se dio en el Uruguay también, a pesar que acá se arrancó con Sinovac. La China no era tan problemática como las de ARN y las de ADN, como ser Seneca, que fue terrible, Janssen, que fue también terrible, y él muestra el lote más venenoso de todo el mundo. 711 personas se la dieron, 152 murieron. Entonces ahora los representantes nacionales, no sé, yo creo que después de escuchar estas cosas, salvo el diputado del Frente Amplio, que después de mí parece que estaba en el baño y salió defendiendo las vacunas, pero nadie hablaba de las vacunas. Yo justamente pedí que en versión taquigráfica se corrigiera y que cada vez que yo hablaba de vacuna, pseudo vacuna, vamos a ponerle pseudo vacuna, o sea, terapia génica en experimentación que terminó, una de las empresas terminó ahora en diciembre, y la otra termina en febrero de 2024. Es decir, nos agarraron a todos de conejillo de India, de ratones de laboratorio. Pero eso se llevó 15.214, el exceso de muertes en nuestro país, que es uno de los más altos del mundo, porque fue uno de los países que más vacunó. Y esto le benefició mucho al gobierno, porque agarró toda la perolata aquella de que estamos salvando gente, pero de pasada nos endeudó en más de 2.000 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares solo debido a este tema, que en diciembre del año pasado todavía estaba dando pérdida por los isotopados. Yo le puse los isotopados porque, por jodiendo, también les pasé a los representantes, a los diputados, a Cari Mulis, esto se hace en video, nuestro Parlamento ha mejorado. Es decir, yo llevé algunos videos y los pasé para que lo vean, y Cary Mullis, que fue el premio Nobel por inventar la PCR, entonces él les dice, esto no te puede decir en inglés, ¿no? Si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de nada, y se ríe. Y por eso lo mataron, lo dije también en la cámara, si no recuerdo mal, y por eso lo mataron. Lo mataron como en Viv, otro MEMBID, gripe del pollo, gripe aviar. Entonces nosotros no podemos seguir siendo tan perejiles. Y ahora los representantes, después de lo que yo hablé, supongo que no se van a dar una próxima, porque viene la campaña en todo el mundo de la próxima. Y yo quiero que la ministra de Salud Pública, si existe, no sé, 098-482-454, sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Karina, sí, señora ministra Karina Rando, sí, diputado, usted estuvo hablando de algunas cosas que son una especie de, ¿cómo le llaman?, peligro para la salud pública, como dijo la señora Karina Novarez, en aquel momento periodista en jefe del Observador. No puede ser, ministra, ¿cuándo quiere que yo vaya por ahí? Mañana es Navidad, pero el martes, ¿a qué hora me quiere ahí en el Ministerio de Salud Pública? Yo voy con todo lo que tengo, ministra. ¿Usted ve lo que hace? Porque mire que están siendo condenados ahora mismo en Italia y en algunos estados de los Estados Unidos de América. Tengo entendido que en Alemania es de ahora nomás, fresquita la noticia, están siendo mandados en cana, por lo menos están en el juicio, los políticos que dieron manija para que la gente se inyectara. ¿Está claro? Y nosotros, porque somos, como quien dice, intransigentes, no vamos a andar negociando nada. César, será tan problemático. Bueno, te voy a leer. Iba a leer de la problemática de los agroquímicos tóxicos. Capaz que hasta tengo la carta de compañerito joven Diego Stin, cuando él se fue, escribió una carta, me dio palo abundante, espero que todos se hayan arrepentido. Miren, pueden volver todos al Peri, porque yo no soy, como quien dice, rencoroso. Se equivocaron, me putearon mal. Pero yo no soy rencoroso, dice César, no te preocupes, adentro, vamos. ¿Por qué los ecologistas teníamos que desconfiar de esto de entrada? Yo leía en Viv, en abril de 2020, y si no, váyanse a mi Facebook y lo van a ver. Después Facebook empezó a censurar porque Zuckerberg le pidió a Bill Gates, que es el diablo en persona sobre el planeta Tierra, le pidió para participar del negocio de las llamadas pseudo vacunas, y Bill le dijo, usted concéntrese en lo suyo. Miren que fue palabra más, palabra menos, porque hay una cosa que ellos no pueden hacer. Yo le voy a decir cuál es. Ellos tienen que decir todo lo que están haciendo. Guerra no es. Esta semana propuse una minuta de declaración, Cámara de Representantes, para condenar lo que está haciendo el ejército, Netanyahu, el sionismo en Palestina. ¿Qué piensa? ¿Dejar tierra arrasada como en Hiroshima y en Nagasaki? Pues ya la mandaron a una comisión, porque hubo representantes del Frente, no quiso. Quiero decirles que representantes también del Frente Amplio que no quisieron nada. Y por eso cuando yo hablé de este tema, cuando nadie hablaba, después a la semana o a las dos semanas hablaron dos representantes más del Frente Amplio. Y más nadie. Todos mandan violín en bolsa porque el sionismo los manda a callar. Y en vísperas de Navidad, los cristianos, con los defectos que tenemos todos los seres humanos, no estamos para aguantar estos atropellos de nadie. Sucedan en Palestina, sucedan en donde sucedan, en Yemen o con Bertolt Brecht, un día, como vos no te preocupaste, no, pero vamos a vamos a encarar el tema del fútbol, vamos a encarar el tema de no hay que ser tan, está macanudo. Ese es el planeta, el mundo que vos querés heredarle a tus hijos, ese es el mundo que vos querés heredarle a tus hijos, un mundo timilizado. No cuenten conmigo. Porque los ecologistas, cuando quería leer la problemática de los agrotóxicos, es lo que entra a nuestro cuerpo, bájame del todo la o si no ponete, pónganse bien cerquita ahí porque el delay que tengo es gigantesco, bájenme del todo ahí, es un problema muy muy muy grande, ya lo resolví. Nosotros con lo agroquímico tóxico es lo que comemos, lo que envenenamos, lo que comemos. Está el tema del agua, envenenamos el agua, tomamos el agua. Después está el tema de lo que respiramos. Los chemtrails no es solo los chemtrails, porque presentamos un proyecto para que se prohíba definitivamente el pasaje de aviones haciendo geoingeniería sobre nuestros cielos, que por suerte no se los ha visto últimamente sobre los cielos del Uruguay, pero sí acá enfrente en la Argentina. Porque en la provincia de San Luis, Córdoba, ahí escuché a Sister Sick, que la entrevistamos, a Cecilia, y el comentario de ayer es, siguen volando los aviones. Pero cuando se volatilizan todos los químicos, el otro es inyectarse en el cuerpo, en la sangre, lo que ahora también leí en cámara y voy a leer para ustedes. O sea, dejo el artículo La problemática de los agrotóxicos de Lutzenberger para que todos entiendan por qué nosotros, los ecologistas, ponele, estamos tan preocupados por este asunto. No es solo por la farmacia, no es solo que somos muy cobardes los seres humanos y los médicos, los empresarios de la medicina, los académicos, toda la universidad mandó violín en bolsa, casi todos los periodistas, toda no, pero cuando digo toda cometo una injusticia, casi todos los periodistas violín en bolsa, casi todos los políticos violín en bolsa, casi todo el mundo violín en bolsa, y ahora están los datos, y cuando están los datos, dato mata relato. Entonces también leí lo de la doctora Alexandra Enrion, y pese a que se me fuera algún minuto, les leí parte de su currículum, genetista franco-británica, doctora en genética de la Universidad de París, directora de investigación del Instituto Nacional de Salud francés durante 20 años, dirigiendo distintos equipos de investigación de genética del Hospital Trousseau, del Hospital Necker de París. Trabajó también como neurobióloga en el Justin Center de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, en el Instituto Salk de los Estudios Biológicos de la Yolá de San Diego, y descubrió, esta parte maravillosa porque la estuve leyendo con detenimiento, descubrió la implicación del ARN en diversas enfermedades genéticas infantiles y reveló la existencia del ARN mitomir, porque hay muchos tipos de ARN. Nosotros que estudiamos agronomía, algo sabemos. ¿Se recuerdan lo del ciclo de Krebs? Por lo menos. El ARN mitomir, que desempeña un papel fundamental en la regulación celular, ha recibido tipos de premios de todo tipo. Y entonces yo leía en cámara, y para tanto no me dio, pero con ustedes tengo más tiempo, del estudio de Harvard del European Journal en Israel, Portugal e Islandia, entre el 60 y el 75% de la población está vacunada. El estudio dice que la están pasando mal. Un estudio reciente llevado a cabo en Sudáfrica y publicado en The New England Journal of Medicine de septiembre de 2022 muestra que frente a Omicron no son eficaces ni dos ni tres inyecciones y que no impiden la hospitalización. Es que hay que aplicar el famoso principio de medicina de no perjudicar. Pudimos comprender que no se seguía este principio cuando tuvimos acceso a unos documentos de Pfizer que no debíamos de haber leído hasta que transcurrieran 75 años. Mira, me acabo de acordar de un capo, la verdad que nos tenemos que sacar el sombrero. Yo nombré a algunos capos el otro día en cámara y me olvidé del doctor Recarey. Lo estoy llamando a ver si tengo la suerte de que me atienda el doctor Recarey. Gracias, doctor, por el mensaje de saludo de Navidad. Hola, doctor, ¿cómo le va? César Vega, al aire por Radio Oriental. Estoy mirando. Hola, doctor. ¿Cómo anda? Bien. No, agradecerle, volverle a usted. Estaba escuchando eso. Me da un amargura, por Dios. Es que fuerte, por lo menos, que la se haya habido, se haya mantenido la lucecita. Y vamos a recordar todos. ¿Cuál es el problema de comunicación en el día de hoy, por lo que veo? Vamos a recordar todos al doctor Bentone y al doctor Recarey. Hola, hable. Mire, lo escucho un poco recortado. ¿Me oye usted a mí? Yo lo escucho perfectamente. Por favor, hable. ¿Hola? Mándenos el mensaje, hable aquí. Bueno, yo sabía que me iba a llamarlo porque estaba escuchando a Luis cuando dijo que me iba a llamar. Estaba tratando de esperar a Baize también. Sí. Yo les dejo un saludo de Navidad, espero que Dios los guarde a todos y que puedan seguir, combatiendo por el derecho de las personas, también como otros hacemos en otras esferas. Y bueno, yo disculpe que me agarró en la calle, hay mucho ruido ambiente, no, pero no. Espero que tengamos un mejor año y yo le agradezco la posibilidad que usted me dio de ser escuchado por su audiencia y también reconozco el trabajo que ha hecho publicando material y en el Parlamento. Sí, que yo también lo escuché. Estoy tratando. Así que. Gracias. Que Recarey. Eso es lo. Sí, es un problema hoy con las comunicaciones. Está soplando un viento del suroeste. Ahora no. Ahora se suele. Sean cuales sean los datos que queremos, farmacovigilancia de autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos de Francia, Bayer's, sistema de reporte de daños de vacunas en Estados Unidos, el Eudra Vigilance en la Unión Europea, un europeo escribía un mensaje detrás de un tweet de la doctora. ¿Cómo es el apellido de la doctora que no me sale? Le debemos agradecer a ella también, una europea, una española que está haciendo muchísimo, y decía: Vega llega un poco tarde. Bueno, yo les mandé a avisar de que nosotros hicimos la primera conferencia pidiendo la moratoria de esta pseudo vacuna en julio del 2021 con muchísima argumentación, y después pedí que me recibiera la Comisión de Salud de Diputados y no les llevé esa información, le llevé 10 veces más de información, porque si bien ahora está toda la información, en 2021 y 2022 había más que suficiente como para ir por la moratoria, ya no, ahora la prohibición con denuncia de Luc Montagné, la vacuna es un veneno. También la Eudra Vigilance de la Unión Europea, como dije, la Yellow Card del Reino Unido, la Danen, la Daen de Australia, la Vigibyte o Vigiaccess de la OMS incluso, porque yo ya les dije que todo se tiene que saber, todo lo tienen escrito, todo lo están diciendo. Ellos, ¿quiénes son ellos? Analizando los 30 últimos años en la base de Baez, yo hablé de esto en la primera conferencia de prensa del año 2021, contamos un 4.800% más de fallecimientos por la vacuna COVID, la pseudo vacuna. La base de datos de VIC-Access y todo esto lo hago porque yo desearía que ningún compañero sea. Por eso decía hoy recién que la ministra te tiene que llamar, no porque seas, no se confundan, no es un problema de egos, no es lo mío. Dice, no, llame a César Lega porque está armando un quilombo bárbaro, dicho en casero. Llámelo. La base de datos de Vigi Access indica que las principales víctimas de estas vacunas son en su mayoría mujeres. Miles de publicaciones científicas respaldan estos fallecimientos. Según las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos, las inyecciones de refuerzo de COVID frecuentes podrían tener un efecto, acá está el tema, sobre la por eso es que proliferan los cánceres, los turbocáncer. Por eso es que proliferan los turbocáncer. Y esto me lo dijo uno de los número uno del tratamiento del cáncer en el Uruguay hace un año y unos días. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo quieren que se los diga? La revista Vaccine publica un estudio que evalúa los efectos secundarios graves, porque otra cosa es la gente que queda viva pero con problemas para toda la vida por las vacunas en los adultos. No parten de las propias apreciaciones, sino que se remiten a la lista de los efectos secundarios de la Bridgestone Collaboration, que es una afiliada a la OMS. Según el estudio de Moderna, 15 de los 10.000 participantes de la primera fase, la experimental, sufrieron algún efecto secundario grave, y en el caso de Pfizer, 10 de cada 10.000. Eso fue cuando todo arrancaba, o sea, antes de que se inoculara la primera. La lista de prioritaria de efectos secundarios no deseados, que gracias a un juez, también hay que decir, un juez de los Estados Unidos de Norteamérica, no sé si fue de Texas, creo que es de Texas, les dijo a los de Pfizer, porque esto es sinvergüenza, habían pedido 75 años de secreto, de contrato secreto, y el juez dijo no, unos días le dio, y tuvieron que publicar todo, desórdenes hematológicos, principalmente hemorragias internas y externas. ¿Qué me decía los otros días la compañera? Estuvimos un montón de nosotros reunidos en el local. La hermana de Patricia estuvo inmediatamente después de vacunarse, dice, había sangre por toda la casa, sangraba por toda la casa, y de ahí nos fuimos y todos en silencio, los médicos. ¿Qué somos? Como los ingenieros agrónomos que saben muy bien algunos problemas que están causando los agroquímicos tóxicos y no dicen nada, también los médicos. En términos generales, pero ellos saben que esta frase es fundamental. Primero, el más famoso principio de la medicina, no perjudicar, desórdenes inmunológicos, anafilaxis agravada por la vacuna, síntomas inflamatorios. ¿Sabe, doctor Recarey, si me está escuchando, sabe a quién les pasé los otros días en el plenario de diputados? Ah, Germán, si lo tenés a mano, mandámelo. Les pasé al doctor Juan Gil, el experto del GACH, Juan Gil, y les leí todo lo que no se debe saber sobre la vacuna del GACH. Porque todo debe ser dicho, todo tiene que ser dicho. Y el GACH lo dijo claramente, esto es un desastre, dijo. Pero no, lo dijo de otra manera. Y el doctor Juan Gil fue uno de los que en el Uruguay dijo, el problema de la imantización se debe a un producto que tiene, a un componente de la vacuna, que es el que produce la famosa imantización. Eso ya está comprobado. Lo dijo claramente Andreas Noack, que está desaparecido, probablemente muerto, está haciendo el video y entra la policía de su país, está todo filmado porque quedó en el video y se lo lleva. Y él dijo, tener esto en su sangre es como tener pequeñas gilets recorriendo su sangre y por lo tanto corta los glóbulos rojos y se forman coágulos. Y gracias a los coágulos usted se puede morir de una ACV. Lamentablemente después, a través del doctor Barrera, yo estaba ahí frente a la jueza y la fiscal, el doctor Barrera, el abogado Barrera, el doctor Gil, apretado por todo el resto de los famosos expertos del Uruguay, manda una carta rectificando lo que había dicho en el Canal 4 a la periodista Claudia García. ¿Qué quieren, que me calle? desórdenes pulmonares, síndrome de dificultades respiratorias, desórdenes cardiovasculares, problemas renales y hepatitis aguda, desórdenes neurológicos, Guillain-Barré, desórdenes dermatológicos, caída del cabello, entre tantas, trastornos menstruales. Capítulo importante en la vida de las mujeres vacunadas. Afectan entre un 10 y un 65% de las mujeres vacunadas con o sin dosis de refuerzo. Ministerio de Salud de Sanidad de Israel, publicación Open Medicine, febrero de 2022. Vamos a poner una breve pausa. Los resultados de los Estados Unidos y los países nórdicos fueron publicados en la revista JAMA y los de Israel en Nature. Enfermedades desmielizantes inflamatorias. He aprendido muchísimo de medicina porque te tenés que ir a ver, dice la doctora. Genetista, la que descubrió el ARN mitomir. Visité entonces la página web de uno de los proveedores de vacunas de ARN mensajero para ver si acceso a algún efecto secundario. Al hacer clic nos conduce a otra web, pero resulta que la lista no es accesible. Continúo con mi lectura de la página web de Pfizer, porque ¿por qué debería vacunarme? Y la respuesta está en la ley: para ayudar a protegerse, contribuir con un granito de arena a la sociedad, porque la mayoría de los efectos secundarios normalmente son leves o moderados. La doctora Valesky, directora del Instituto Contreras 3, reconoció públicamente en una carta que su agencia difundió erróneamente haber supervisado la seguridad de estas vacunas desde 2021, cuando no comenzó a hacerlo hasta marzo de 2022. Esto está publicado en la revista Nature. ¿Se acuerdan de la famosa revista? Y me trataba no se habla más. Y yo lo único que espero es que valoren ustedes el esfuerzo, porque claro, nosotros, los que somos fundamentalistas de la producción orgánica, ayer vinimos con una carretilla para las casas y se trae algo para el mediodía. Entonces yo vine con una carretilla, traje un montón enorme de tomate, lechuga, zapallito, zucchini, hay remolachas, nabo, de todo un poco, está macanudo porque es todo sin veneno, macanudo. Con más razón, no comemos con veneno, pero con más razón nos preocupamos del agroquímico tóxico y no nos vacunamos. Capaz que la embocamos, porque por ahí la embocamos, pero nos dimos enseguida cuenta, agarrándonos de un sabio como Luc Montagnier, que dijo: este virus es un virus laboratorio. Y después dijo: más adelante, esta vacuna es un veneno. Entonces, con más razón, nosotros no nos vacunamos, pero hacemos todo lo posible para que se divulgue la información, para que la información vuele. Yo no espero tener reconocimiento de nada. No funciona así mi mente. No funciona así mi alma. Lo que espero es que tengan muchos que no lo han tenido. Muchos no son. Que tengan un poco de respeto. Y si ustedes quieren que si algún periodista de los especiales hiciera un debate, no tiene por qué ser un médico, porque también los médicos que nos asesoran reconocen que los médicos no saben una mierda de vacuna. Así como si vos le preguntas, ¿qué decime, ingeniero? ¿Qué? Se me escapó una mala palabra que no puedo decir. Vamos al diccionario de la Real Academia Española a ver qué quiere decir. ¡Shit! Entonces usted le pregunta, che, decime una cosa, vos que sos vendedor de glifosato. ¿Cuánto glifosato y glufosinato de amonio vendés por año? Nosotros vendemos miles y miles y más miles, que son como por 16 millones de litros en el Uruguay, y nosotros tenemos una porción del mercado en el TAR, que no, no sé cuánto, 10 millones de litros de glifosato. ¿Me decís la fórmula? No sé. ¿Qué le pasa a médico? No tengo por qué saber de vacuna. Los especialistas que tuvieron, se vendía a todos. Eso sí que se vendió. Como los que están defendiendo la palabra veneno, que creo que es el segundo artículo de nuestra, los químicos están prohibidos en Europa y en Estados Unidos, se prohíban en el Uruguay. La palabra veneno, creo que dice, tiene que hablar a veneno como figura en los paquetes de cigarrillos, le falta decir nada más. Tiene que figurar la palabra veneno, como figuraba antes. La directora del CIAT, nos dijo a todos, porque estaba yo en la comisión y estaban los otros diputados, no, dice, yo no estoy de acuerdo en que vaya la palabra veneno. Y yo me empecé a agarrar de la cabeza, dije, ay, Dios mío. Dice, yo estoy de acuerdo con que volvamos al pictograma de la calavera, los dos huesitos y la cabecita de calavera, porque hay gente que de repente no va a leer la palabra, pero todo el mundo se va a dar cuenta. Está en actas. Entonces, lo que a uno le revienta, porque no podemos ser tan hipócritas, porque estamos jugando con la salud hasta de los bebés. Si ustedes quieren, las hormigas, las abejas, las cotorras que nos están comiendo toda la fruta, el zorro que entró al gallinero los otros días y se llevó alguna gallina, ellos no tienen la culpa, porque ellos cuidan la especie, sin pensarlo, sin ser, ellos cuidan la vida y la especie, y nosotros no estamos cuidando ni nuestra vida ni nuestra especie. O sea, no podemos ser tan cagones, cobardes, de cuando somos especialistas en un tema, no salir a la prensa a decir, miren, esto que estamos haciendo puede tener un riesgo muy grande, tenemos que aplicar el principio de precaución científico, ingenieros agrónomos, médico. Entonces, en víspera de una nueva Navidad, yo digo, cuando empezamos, va el mensaje entonces. Buenos días, les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascacino, un montón de Tano y Vasco, más representante de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, como hoy no lo dije, lo estoy diciendo ahora, ser humano, bueno, oriental, cristiano, sano, anti cabeza retorcida, anti agenda, unido en la fe y la esperanza, con muchos humanos más que queremos vivir definitivamente en un mundo mejor. Soy poco amigo, señor, lo he dicho a todos los parlamentarios, soy poco amigo, señor, de formalidades superfluas, la verdad, simple y clara la expresión de mi lenguaje. ¿De quién es la frase? Del mejor de todos los orientales, de Artigas. Les pido ayuda para la difícil tarea de informar a nuestro y alertar a nuestro pueblo. Tengo un sueño con JFK y Martin Luther King. ¿Se entendió? Última pausa y arrancamos a terminar. Yo tengo unas gracias enormes para todos los que de alguna manera hacen posible que podamos hacer lo que estamos viendo. Nosotros tenemos la libertad de prensa, tenemos que aprender a respetarla y a utilizarla. Y entonces nosotros estamos de alguna manera agradecidos, lo dije en la cámara los otros días, también con los coordinadores de los partidos políticos que capaz que no tuvieron, mirá, vamos a hacer así, estimados y queridos operadores de Radio Oriental, vamos a pasar de largo la pausa, a ver, pará poquito, vamos a ir pues, porque lo está esperando Rafael. Hola Rafael, ¿cómo te va? Vamos, vamos a ir a una pausita porque hasta el juez Alejandro Recalé quería. No, que no digo.

Sí, porque... Hola. No se puede. Vamos a dejar. Gracias. Hola. ¿Estamos ahí al aire? Sí, bueno, vamos a hacer así, nos quedan 8 minutos. Te pasé el teléfono de línea de Rafael Baize, a ver si puedo comunicarme un ratito, aunque sea con él, porque nos va a dar para hablar de el curso que vamos a dictar sobre la narrativa, el relato de todo lo que se ha hecho a nivel internacional, este experimento. La putísima madre que lo recontra, ¿no? Parió. Hola. Bueno, voy a decir algo para terminar, Rafael. Discúlpame, no va a salir nada. Que sepan, quiero que sepan del desastre, si sale al aire esto, quiero que sepan del desastre gigantesco que somos. Nosotros tenemos que dar cuenta de en dónde estamos parados. No puede ser que una persona que está haciendo un programa de radio por la radio de alcance nacional, canal libre internacional, radio oriental, por un teléfono, varios, de Skype, WhatsApp, teléfono fijo, no podamos tener un nivel de comunicación mínimo. Yo hacía un programa por CX30 cuando era jovencito, en CX30 la radio, la de Germán Araújo, en Agrovisión Nacional, y hacía el programa desde los teléfonos públicos de Rivera y Soca con fichas, y salían con ficha y hablaba con el Ficha Costa. Entonces nosotros no podemos tolerar, no puede ser que alguien tampoco me diga, Patricia me decía, no, lo que pasa es que de repente tenés que ir a la... No puede ser que tenés que ir a la radio Tranqueras, hablé con la radio de Tranqueras esta semana. ¿Qué quiere decir? Que no van a poder hacer programa. Entonces yo le pido a todas las autoridades que se pongan las pilas, que se dejen de joder con tanta mentira del Uruguay, del primer mundo y todo un montón de estupideces más. A nivel del Ejecutivo, a nivel parlamentario, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a pensar qué le estamos dejando a nuestros gurises si seguimos por este camino, por el camino de la mentira, por este camino. Por el que vamos, ese camino es diabólico, es luciferiano. Y entonces... Entonces cambiemos definitivamente, aprovechemos esta oportunidad que tenemos, una nueva Navidad. Aprovechemos esta Navidad. Mándote se viene, alguien te permite, es una muy buena. Nos vemos el domingo que viene, esperemos que un poquito mejor funcione toda esta porquería. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio, 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro